Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Nos vamos esta noche al mundo de la Tierra Media, os habla Víctor Fernández en un nuevo programa desde aquí, desde el estudio Lambda 1, en el que analizaremos la Tierra Media, Sombras de Mordor. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de adentrarnos en Mordor, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, no me puedo creer qué juego habéis elegido para hacer la mierda. No me lo puedo creer. Ahí lo dejo. Tengo a mi izquierda el señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, como siempre os traigo la actualidad. Hoy vamos a hablar de cosas escabrosas y macarras, así que mucho ojo a la sección de noticias. Tenemos también a nuestro troll favorito, el señor Gaspar. Quiero mi premio, ¿dónde está mi premio? Soy la estrella, sin mí no habría programa, ¿dónde está mi premio? ¡Quiero mi premio! Vendrá tu premio, no te preocupes, Gaspar, y te lo podrás tirar cuando quieras. Buenas. Y tenemos en sonido al señor David. Hola, hoy voy a hablar de un juego oscuro. Salgo yo. Me dejo sin palabras. Yo creo que sale. Sales por triplicado. Tú lo que matas eres tú. Y además tenemos aquí de vuelta, aunque sea por poco tiempo, lo tenemos hoy, a nuestro querido señor Zoe. Muy buenas noches. Buenas noches, ragazzi. ¿Cómo estamos? Ah, ben rigate. Scusi, mermelade. Mermelade, eso es francés, no me jodas, tío. Buenas noches, chicos. Da gusto estar en casa. Y Zoe, que va a hacer la mierda hoy, no nos haga spoiler todavía del juego. Perdón, en casa no. ¿Qué? Deja de ver con esa puta cámara, tío, de verdad. Jódete, es la experiencia. Parece que llevas unas putas Google Glass de esas de mierda, bueno, tío. Que sepáis que está grabando con una GoPro en su cabeza para que veáis qué se siente estando dentro del Complejo Lambda, ¿no? Estando dentro del Complejo Lambda, como que dentro del experiencia Complejo Lambda. Experiencia. Estando. Topo. Estando aquí en. Junto a. Vale, nosotros en el junto programa. Junto a. Vale. Bueno, vamos con el programa, joder. Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y esta semana que venimos cargados de actualidad, pero antes de comenzar con las noticias, como siempre, nos vamos con la encuesta, Jorge. Efectivamente, nos vamos con la encuesta. La semana pasada os hablábamos de Metro Redux y os preguntábamos si creíais que estaba justificado el lanzamiento de este juego, el lanzamiento de este recopilatorio. Bueno, teníamos tres respuestas y gran perdedor de la noche ha sido la respuesta no. Esto ya estaba en PC, con un 24% de los votos. La gente en general ha votado a las otras dos opciones. Por ejemplo, de segundo puesto está Odor con un 29% de los votos. Ha bajado Odor, ¿eh? Odor que ha bajado con respecto a la semana pasada. Veremos si se recupera en próximas semanas. Y claro, vencedor, la respuesta sí, pero ya salió en PC hace unos años. Que es una respuesta troll que puso Oscar el otro día, refiriéndose a que la versión HD del Metro siempre ha estado en PC. Pues nada, ya sabéis, gran ganador con 47% de los votos. Y esta es vuestra opinión. Y esta semana os preguntamos por el Sombras de Mordor y os decimos lo siguiente. ¿Es Sombras de Mordor el juego definitivo del Señor de los Anillos? Tenemos tres respuestas bastante sencillas, que la primera es sí, la segunda es no y la tercera es Gandalf el Blanco. Eso es lo que podéis responder. Me da que ya sé quién va a ganar la encuesta. Oye, de hoy. Pero ¿qué pasa con Odor? Es que es Odor. Muy mainstream. Ya estoy cansado ya de escribir Odor, tío. Odor. Bueno. pues nada, esto es lo que tenemos para hoy. Queremos saber vuestra opinión, queremos que nos comentéis qué pensáis de esto y lo leeremos en directo. Y también para comentar en directo, muy sencillo, podéis entrar en complejoanda.forex.net en el post de programa de hoy y nosotros leeremos vuestros comentarios. Un par de recordatorios rápidos hay que hacer. Lo primero, concurso de Nix. Damas y caballeros, confirmamos la cesta de mierda de la temporada, pero atención, porque podemos confirmar en colaboración con Hand Games la cesta de juegos guays de final de temporada. ¿Qué pasará, amigos? ¿Qué pasará? Pues lo siguiente, el concurso de Nix, como sabéis, podéis participar entrando en directo, únicamente en directo, en nuestro chat complejo anda todo junto en IRC hispano, y os tenéis que poner un nick que sea de descojone total, o sea, que nos haga partirnos de risa. Y si lo conseguís, en cada programa, de aquí a final de temporada, habrá un ganador. Todos esos ganadores, durante todos estos programas, llegarán a la final del concurso de Nix. Y el vencedor, el mejor Nick, ganará la cesta de juegos buenos. Y el segundo mejor Nick ganará la cesta de la mierda. Así que... ¡mierda! Vosotros veréis. No os emocionéis, que la cesta buena son juegos de PS Vita y de Wii U. Estáis acabados. Jorge. Y curiosamente, al hilo de este tema, el otro día un chico me preguntó por Facebook, un chico de México, si no recuerdo mal, que cómo tenía que hacer para entrar, ¿no?, en el chat, porque quería ponerse un nick referente a Gaspar. Los nicks referentes a Gaspar suelen triunfar, no digo nada, pero... parte de la clave está ahí. A ver, al menos al principio de esta temporada, por ahí van los tiros, ¿no? Exacto, pero ojo. Pero ojo. No os confiéis, porque a lo mejor gana uno que no sea el de Gaspar. A lo mejor sale un nick como salió otro día de Urdangarín, que lo petó. Sí, ¿no? Lo petó de verdad, además. Entonces, sí. Pedimos sobre todo originalidad, ¿no? Entonces, es eso. Los clasificados, ya os digo, los que ganéis en cada uno de estos programas, clasificados directamente para la gran final. Y en la gran final nos jugaremos juegos y nos jugaremos mierda. Y... en otro orden de cosas, desde aquí, desde el Complejo de Anda, os pedimos vuestra colaboración para poder fundar la gran cesta de la mierda. Al igual que hicimos en otra temporada, en la que tuvimos bastante éxito en este aspecto, gracias a vuestras aportaciones, pues pudimos conseguir bastantes juegos para la cesta de la mierda. Pues nos gustaría repetir, si tenéis algún juego de que os queráis deshacer o simplemente pues queréis hacer la gracia mandándonos un juego que para vosotros sea una puta mierda total. A ver, pero juegos de mierda, ¿eh? No... a ver, estamos hablando de juegos que sean una puta mierda de verdad. O sea, vamos a ver, no os mandéis un juego que tenga algo bueno, ¿vale? Tiene que ser mierda. De play chapas para abajo. pero Play Chapas tiene sus virtudes, ¿eh? Ojo. Si queréis mandarnos alguna cosilla, podéis escribir a complejoanda@gmail.com. Os doy este email porque actualmente estamos teniendo un problema con nuestro gestor de dominio web y hasta que lo solucionemos tenemos todos los emails deshabilitados, ¿no? Entonces podéis escribirnos a complejoanda@gmail.com. Y ya os daremos instrucciones de cómo nos podéis hacer llegar estos juegos de putísima mierda. Y ahora nos vamos a ir a las noticias. Nos vamos con la actualidad. Y empezamos fuerte la semana, o más bien la acabamos, con algunas fechas que se han anunciado esta semana. Fechas tanto de lanzamiento como de retraso de algunos juegos. Voy a empezar hablando de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que ya tiene fecha para Steam. Saldrá el 18 de diciembre e incluirá mejoras en la iluminación y la posibilidad de jugar en resolución 4K. Yo pensé que me iba a ser una alegría que se iba a cancelar o algo, joder. Pero, ¿por qué? ¿Quieres joder a la gente de PC? ¿Qué quiere este juego o qué? No, la saga Metal Gear, en fin, fuera. Pero sobra. Esta es la versión de PC, sobra de un juego que ya existe en sobra consola. En PC. Fuera, fuera. Bueno, de una demo que ya existe en consola. Lo dicho, 18 de diciembre, lo tendréis en Steam. Y podéis disfrutar de estas novedades en la iluminación. Bueno. Y resolución rica. Sí, no sé qué opináis. Un monitor 4K, sí, claro. Exactamente. Exacto. Y una tarjeta gráfica que soporte 4K. Que bueno, no haga... los hay, ¿eh? Los hay. Que no haga un Final 13, ¿no? Con la resolución y cosas de esas. Bueno, no hagas spoiler, Gaspar. No hagas spoiler. Bueno. Vamos a hablar de otro juego. Hotline Miami 2. Malas noticias porque se retrasa. Se retrasa hasta el último... estaba previsto para el último trimestre de este año, de 2014, y sus desarrolladores han comentado que lo van a retrasar para poder finalizarlo a finales de este año o principios de 2015, en una fecha todavía no confirmada, pero que ya sabéis, tampoco es que esté demasiado lejana. Este juego que, bueno, a muchos nos interesa bastante, una primera parte muy buena de Hotline Miami, y con esta segunda parte yo creo que lo van a partir. Porque además es multiplataforma directamente. El editor, etcétera. Tiene una pinta muy buena. Y a mí me apetece mucho este juego. Lo que pasa es que, macho, ya anunciaron hace nada que se retrasaba. Anuncian un nuevo retraso otra vez. Y, joder, a ver si llega una vez el juego. Hombre, que llegue en la mejor condición posible, eso está claro, ¿no? Pero ya tengo ganas a este Hotline Miami 2. Que además se inspira, si no me equivoco, en principios de los 90. Lo cual mola bastante. Están teniendo problemas para alcanzar los 1080 y los 60 FPS, hombre. Hay que entenderle y darle este. En PS Vita, dirás, porque ese juego sale en todo, absolutamente. Sí. ¿También sale en Wii U? Me parece que no. Oye, no lo sé. No lo sé. O sea, sale en casi todo menos en el siempre. Oye, pues sale en Vita, ¿eh? No. Pero ojo, te digo una cosa. No digamos que no elige a Wii U porque a lo mejor acaba saliendo. Sí. Que recordemos que Wii U ahora mismo con los indies está chupando todo. Lo que puede. ¿Está el primero en Wii U? El primero no. Pero aunque no esté el primero, puede llegar el segundo. O sea, no es algo que debas descartar. Claro. ¿Qué pasó con Bayonetta? No está el primero todavía y ahora llega el segundo. Y el primero también. Bueno, y el primero llegó de rebote. Llega con el primero gracias a que llega el segundo, vamos. Mejorado, ¿eh? Bueno. Y hablando de Wii U, vamos a hablar de Super Smash Bros. Porque ya tiene fecha. ¡Oh! En esta consola y saldrá el 5 de diciembre. Contará, ojo, con dos ediciones especiales, una de ellas que contiene una figura de Mario y la otra que contiene el adaptador de mandos de GameCube para la Wii U. También ha anunciado las fechas de las figuras Amiibo, la primera tanda de figuras que llegarán el 28 de noviembre y la segunda tanda, si no recuerdo mal, el 19 de diciembre, me parece. Bueno, vamos a ver, la versión con el adaptador. Está muy bien que se pueda usar los mandos de GameCube en el juego, está muy bien. Pero es una guarrada que solo sirva para ese juego. Y es una guarrada máxima. Bueno, pero a ver, a partir de ahora a lo mejor pueden incorporarlo a otros. A lo mejor lo meten en más juegos, joder. ¿Qué necesidad había de hacerlo antes? Hombre, porque hay mucha gente ya tiene mandos de GameCube y el Pro vale como 50 euros. Y claro, está mucho más mejor esto. A mí lo que me parece una locura es cómo Nintendo, tras dos generaciones de Wii U, sigue sin ponerle los adaptadores ya de base a la Wii U. Y Nintendo es una manita de la caridad que va a dejar de vender el mando pro para que la gente recicle sus mandos de GameCube que compras en un cash converter por 5 euros. A ver, Zoe. ¿Quieres que las cosas que de Nintendo den, sean retro a nivel de software y de hardware? O sea, que tengan puertos para hasta para la NES, coño. Y para tu culo. Nos pasemos. Como las retro, oye, la Retron 5. Y yo, Oscar, macho, yo estoy con Gaspar. O sea, Nintendo, vamos a ver, si quiere sacar esa funcionalidad, le querrá sacar pasta con eso, ¿no? Pero no, ya no. Que saque el adaptador, hostia, que lo adapte a más juegos, no solo al Smash Bros. A ver, a partir de ahora puede cambiar. ¿Qué necesidad hay de jugar? Como si tienes un tableto mando que es la hostia, ¿qué necesidad tienes de jugar con el mando? Exacto, de GameCube? Tienes el mando definitivo, joder. Que es el mando que yo menos he comprendido en mi puta vida. El mando de GameCube. La gente se flipa con él. Es muy cómodo, ¿eh? A mí me encanta. Tiene un botón grande que me hipnotiza. Es más, yo voy más lejos y exijo a Nintendo una Wii U con ranura cartuchos. Así puedo meterlos de Super, NES y Nintendo 64 también. Eso pues ya existe. Mira, algo así. Una Wii U para meter la polla. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Sabes qué puedes hacer, Gaspar? Una vagina de plástico, sí, lo veo. Te lo compras veo. Un ordenador y ya tienes todo. También es otra opción, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Gaspar ya tiene un ordenador. Es verdad. Bueno, tenemos que seguir con lanzamientos porque esta es una noticia de las largas. Vamos a resumir toda la semana de fechas de lanzamiento en una. Y vamos a hablar de Valve, porque ya tiene fecha el alfa cerrada de este juego, que será solo para, bueno, para unos usuarios muy reducidos. Es un alfa que saldrá el 30 de octubre en Xbox One y un día después saldrá en PlayStation 4 y PC. Durará hasta el 2 de noviembre, es decir, no va a durar un carajo. Es una alfa para probar el juego. Solo unos cuantos privilegiados tendrán el privilegio de probarlo. Son privilegiados. Exacto. Y bueno, este juego que a nosotros nos ha llamado la atención. Es un juego que tiene una pinta estupenda y que seguro que va a llenar YouTube de vídeos chorras de gente jugando. Segurísimo. Bueno, este juego, macho, que a mí la verdad es que lo del alfa, o sea, antes te dejan probar betas, pero ya te dejan prueba de alfa directamente, es hostia, sí. La gente, esto lo hacen por la gente, no lo hacen, realmente no lo hacen porque les haga falta testeo, sino porque la gente, macho, está desesperada por tener algo, ¿sabes? Sí, una gotita jugar, de algo, quiere jugar cuanto antes, bueno, a las cosas. Steam abrió la veda, con Steam Greenlight. No, bueno, en cualquier caso con acceso anticipado, vale. Con el tema de acceso anticipado, pero sí. Pero seguro que esta alfa es una alfa muy acabada. Segurísimo. Si se va a jugar en consolas, yo te digo que fijo que está bastante ya pulidito el tema. Y porque si no, la gente la va a ver y va a pensar que el juego va a ser así al final y igual les bajan las ventas. Bueno, vamos a acabar este bloque con un anuncio importante. Un anuncio de la compañía Warhorse, que ha anunciado la fecha para el alfa de Kingdom Come Deliverance. Igual no conocéis este juego. Es un simulador de vida medieval. De vida medieval no fantástica. Un juego que está hecho con CryEngine y que en Kickstarter consiguió más de $1,000,000. Actualmente va por 2 millones, o más o menos, aproximadamente. Y es un juego que tiene una pinta tremenda. ¿Esa compañía es la de American Mackie? La verdad es que no lo sé. Warhorse me da la impresión de que es una compañía no demasiado veterana. Aunque sus desarrolladores sí son veteranos y han participado en muchos juegos. No estoy completamente seguro de más proyectos que tenga esta compañía. Si alguien lo sabe, que lo postee por el foro o chat y lo leeremos. Bueno, pues han anunciado el alfa. Es una versión solo para aquellos que han hecho de mecenas en el juego y que estará disponible el 22 de octubre. Es una versión muy muy temprana del desarrollo en la que solo se pueden explorar zonas, hacer unas cuantas misiones y no tienen ni combate ni la posibilidad de montar a caballo todavía. Lo que buscan con esta versión es asegurarse de que el público medio puede acceder a este juego a nivel de potencia técnica. Es decir, asegurarse de que corre bien en los ordenadores de la gente. Así que, bueno, una buena noticia. Este juego que, honestamente, tiene muy buena pinta. Ofrece algo que, de momento, ningún otro juego había ofrecido. Que es un juego de acción en primera persona. Medieval, pero sin cosas fantásticas ni nada por el estilo. Aquí no existen los dragones, hay cabras, como mucho, y eso. Para los tontos como yo que nos enteremos, ¿esto qué es? ¿Un Sims medieval? No, más o menos. Es un juego de acción en primera persona, como por ejemplo Skyrim. Uh-huh. Una especie de sandbox gigante. Bien. Y tú eres un, bueno, un guerrero medieval que va avanzando y que tiene que vivir misiones, etcétera. Es muy curioso este juego Porque comentaban sus desarrolladores que en este juego no va a ser como en cualquier juego, que tienes que hacer una quest y hay un tío con un símbolo de exclamación en la cabeza con la quest. No, aquí no. Aquí hablas con el tío, te da la quest, y cuando tú quieres entregarle la quest, decirle que ya has acabado y darle lo que tengas que darle, tendrás que ir a buscarle. El tío a lo mejor está por ahí o no está en casa. Tendrás que aprenderte sus rutinas. Hostia. Para saber dónde encontrarle. Estudiarte los movimientos de la población para encontrarlos. Sí. Hace mucho hincapié en esto porque, según comentan, una de las partes más importantes del juego, lo que más están trabajando, es que todo el pueblo o todos los poblados tengan muchas rutinas y muchas cosas que hacer y cosas realistas. Es decir, cosas normales, no simplemente que pasen por el pueblo y luego vuelvan a casa, no. Van a lavar la ropa, luego van a comer a un sitio, quedan para tomar algo en un bar, cosas así. Es la hostia este juego. Sí, es tremendo. Va a ser la leche. Pero eso. Yo recuerdo Andy Warhol. Andy Warhol había hecho una prueba una vez de una película basada en realidad. Entonces el tío fue grabar a una persona viviendo, pero durante todo el día. Pero todo el día se refiere todo el día, sin hacer las elipsis de horas innecesarias que se hacen en el cine. Me refiero, si el tío se va a dormir y está durmiendo 8 horas, se graba 8 horas durmiendo, ¿no? Y eso para todo, para lavarse los dientes, para echar un meao, un cagado, para ir de un sitio a otro, cosas insustanciales que no aportan nada. ¿Me estás diciendo que eso mola en los videojuegos? A ver, eso mola cuando no lo haces tú, cuando lo hace un personaje que a lo mejor... Date cuenta, si te quieres sentir en el mundo, en un mundo realista medieval... Tú estás haciendo tus cosas y tú te dedicas al matar gente y le haces un encargo a un tío. Y a mí lo que me mola es la posibilidad de que saber que ese tío no va a estar donde me dio el encargo. Y si yo tengo prisa porque quiero echar una partida de 10 minutos y después, no sé, tengo que hacer cualquier otra cosa más interesante. Pues no te compres este juego. Es una buena opción. Tienes millones de juegos que comprarte que son para jugar 5 minutos y tal. Este juego es, claro, para otro público. Este juego no está absolutamente todo el juego pendiente de ti, ¿no? Porque eres la hostia y vas a arreglar todos los problemas. En este juego no es como Skyrim, ¿no? Que todo el mundo de repente dice, guau, cómo mola este tío, ¿no? Y llegan y todo el mundo te está en esperando. Este juego eres mierda. Servilmente y tal. No, en este juego eres basura, eres un escoria. Eres la broza del medievo. Das cuenta de que es el mundo medieval, donde la vida humana no valía nada. Pero yo no estoy de acuerdo con Andy Warhol, así que no quiero ese juego. lo querrás, David, cuando salga y veas que es la hostia. Y con edición especial. Y cuando veas cómo es el sistema de combate y un par de vídeos de los gráficos, te va a molar. Fijo. Vamos con otra noticia. Vamos a hablar de Dragon Age Origins, porque esta semana EA lo regala. Ah, Origins. Lo regala, el Origins, sí. Lo regalan en su sistema de distribución Origin. Souls. Y lo único que tenéis que hacer es, si no tenéis cuenta, haceros la cuenta, descargaros el Origin y simplemente descargaros el juego. El juego ahora mismo está desbloqueado, se puede descargar. Una vez lo hayáis descargado, lo tendréis para siempre en vuestra cuenta. Oye, Jorge, y cuando te expulsan de Origin por haber hecho algo malo, te regalan el 2, ¿no? Exacto. No, eso es cuando... sí, cuando te banean durante una semana. Es una semana para que te acabes el 2. Y eso lo que hace es que la gente no quiera volver. Bueno, esta oferta finaliza el 14 de octubre, así que corred, insensatos. Pero a ver porque ¿quién es aún el Nenúfar que no tiene, que no tiene un Dragon Age Origins? Ya, atentos al intento desesperado por parte de Electronic Arts de que la gente, por favor, registraos en Origin. Bueno, sí, registraos y quieren pillaros de rebote con Inquisition, por supuesto. Sí, no, claro, no, claro, ni claro, nada. Claro, es la época y tal. Pero necesitan sí, el 2 no para la gente. El 2 no saben dónde se quedó. El 2 es... Se perdió el código, espacial, como el Silent Hill Collection. No se encontró el código. Pues, bueno, si todavía eres uno de aquellos pocos que no tiene Dragon Age Origins, es una manera, ¿no? Yo tengo un problema. Vi la noticia y le di a pinchar en plan, ¡buah, me va a dejar tal y cual! Y ahora tengo 2, porque ya lo tenía en la biblioteca. Es un problema del primer mundo. A mí me pasó lo mismo, sí, tengo 2. Sí. Yo ya tenía 2. Yo quería probar a ver cómo era esto de Dragon Age Origins gratis, le di ahí. Y no te, ya no hay un paso siguiente a aceptar, ya directamente te aparece. Y dije yo, va, será un bug, se me habrá duplicado en la biblioteca, pero no, son 2 claves diferentes. Y bueno, ya lo oculté de la lista y tal y cual, pero joder, no sé. podían poner ahí un paso siguiente en plan, Gañán, ya lo tienes, no le des. Yo que coste iluso en mí, pensé que también iban a regalar la expansión del 1, pero no. Bueno, no te pases tampoco. Pero, tío, cómprate. Es que uno la jugué. No seas ansioso. Pero si prácticamente lo regalaban. Casi todos los años está de oferta en Steam por 5 pavos. Por cierto. La versión completa. La expansión... Pero es que solo quiero la expansión. La expansión es de Dragon Age 2, ¿no? No, la expansión Exacto. casi... A ver, igual no, porque es más corta, pero casi que es el mejor Dragon Age que han hecho. No, el mejor. Hostia, la expansión The Awakening es muy bueno, ¿eh? Sí, pero hombre, es mucho mejor el Origins, tío. La historia es mucho mejor. Porque es más larga, la evoluciona más. Pero la trama es mejor, la del otro es Hombre, es a más mí me gustó mucho, ¿eh? Hombre, Awakening es mejor que el 2, eso sí. No, nada, eso ya sí, indiscutiblemente. A ver, el 2 tampoco es tan no tan es, malo. No es tan malo, Le quitas un tan y ya está. Lleva 200 tans en vez de 201. Y vamos a hablar de Unity, porque nos hemos enterado de que la empresa propietaria de este motor gráfico, que se llama Unity, y el motor gráfico se llama Unity, todo es Unity. A tope. Pues está en venta. Una empresa que ahora está en venta. Bueno, quienes no conozcáis el Unity, pues prácticamente un gran porcentaje de los videojuegos que jugáis hoy en día están hechos con este motor gráfico. Muchos juegos de, por ejemplo, Wii U, muchos juegos indies están hechos con este motor y muchos juegos incluso AAA, que podéis ver en multiplataforma, están hechos con el motor Unity. Bueno, pues según informa el portal CNET, la empresa está buscando un comprador y ya se sabe que han lanzado un vídeo promocional para explicar las bondades de su empresa y que lo han mandado a empresas del estilo de Google. Se baraja, y esto ya son rumores, que podría ser Google, Amazon o Facebook las que los posibles compradores de esta empresa, y bueno, no sabemos qué saldrá de ahí. Yo quiero hacer la porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Yo digo que lo compra Disney. Estás de coña, ¿no? Sí, Zuckerberg con su cartera. Zuckerberg a comprar Unity. Nintendo compra Unity. Él sí que está de coña. Yo creo que ese es de coña más bien, ¿no, Gaspar? ¿Y por qué? Porque, joder, tío, no es el mejor. Tío, es el motor que mejor trabaja en Wii U. Y Nintendo trabaja con Unity. No es para nada. No es, pero para nada, ¿eh? O sea, está a jodidos años luz de negocio de Nintendo, de su modelo, tío. Es que la empresa Unity se basa en vender el motor. Y Nintendo no le interesa vender motores gráficos, le interesa vender videojuegos. La Thirson. Nintendo le dice: ¿quieres programar en Wii? Os paso el motor. Os alquilo el motor con los kits. Es que. Es como si. Tío, es como si Marvel se dedicara a vender papel ahora. Es algo así. Claro. Yo digo THQ. Yo digo Google. Yo también digo Google. Yo digo Amazon. ¡Oh! Está Amazon. Durísimo, tranquilo, durísimo. Tranquilo, ¿eh? Vale, baja humos, ¿vale? Bueno. Y os calláis la puta boca, ¿eh? Con respecto a la noticia esta de Unity, la nueva versión de Unity, que yo no sé si está. Unity 5. No sé si está ya a la venta o está a punto de salir. Incluye algunas mejoras muy, muy importantes a nivel, sobre todo gráfico, ¿no? Y a nivel de shaders. Y algunos juegos de los que veremos en el futuro que nos puedan impresionar gráficamente, muy probablemente estarán hechos en Unity. Sin embargo, yo creo que los tíos ahora quieren vender porque están viendo complicaciones de por medio, sobre todo por Epic. Porque el Unreal, el motor gráfico Unreal, se ha de alguna manera democratizado, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo, todos los estudios indie, pueden acceder a este motor por una suscripción de 19,95 euros, más un 5% de royalties cuando el juego salga y sobrepase cierto umbral de beneficios, ¿no? Bueno, de beneficios no, de ingresos netos. El tema es el siguiente. Ahora mismo, mucha gente está accediendo directamente a Unreal porque en algunas cosas es más potente que este Unity. Al mismo tiempo que Unity tiene algunas otras ventajas sobre el otro. Digamos que el mercado ahora mismo está dándose de hostias durísimamente y los tíos a lo mejor creen que es el momento de vender porque tienen una base de usuarios muy grande, ¿no? Entonces, me parece una idea inteligente por parte de ellos y yo creo que se han inspirado un poco en Oculus, ¿no? Digo, hostia, si estos de Oculus venden tecnología, ¿por qué no vamos a vender nosotros nuestro engine y sacar 800.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? El tema de que una gran compañía adquiera un motor gráfico tan importante como es Unity hoy en día. Yo lo que espero es que no cambien la filosofía de Unity de producir motores asequibles para todo el mundo. Bueno, no es tan fue de los primeros, pero ahora mismo, que tal y como está la situación, no es tan asequible. Hombre, ahora, porque la competencia ha hecho sus motores todavía más asequibles. Exacto. Pero Unity sigue teniendo un motor muy asequible para el público y que, de hecho, muchos desarrolladores indies o incluso amateurs que quieren aprender a desarrollar están utilizando. A tope. Kingdom Hearts 3 se pasa a Unreal Engine 4. ¿Y sabéis por qué se pasa a Unreal Engine 4? Porque es más fácil hacer demos. Porque en Unreal Engine 4 es la polla. Es el Molor. Es el Molor, es verdad. Es lo máximo. Bueno, es una noticia que ha desvelado Tetsuya Nomura, nuestro querido amigo, que hubo una entrevista para la revista japonesa Famitsu. Y dijo lo siguiente. Dice, por varias razones hemos cambiado el motor del juego al Unreal Engine 4, porque teníamos problemas de renderizado. Epic Games ha sido muy amable y cooperativa, y gracias a eso progresamos bien. No, yo quiero decir una cosa. Gaspar, ¿dónde cojones está ese motor gráfico revolucionario que tenía Square Enix? Que al final han tenido que dejar de usarlo y tirar el motor de Epic. No, supone que Final 14... No, el 15 lo hacen con eso. ¿Cómo se llama? Porque ya lo empezaron y no pueden cambiar. No, no, pero de todas maneras, iba a decir, estos son gilipollas. O sea, se dejan una pasta desarrollando un motor propio y cogen cuando llevan, pongamos, la mitad del desarrollo siendo buenos de Kingdom Hearts 3, no me lo creo, y cambian a un motor nuevo. Problemas de... Siendo amable diré que son gilipollas. Problemas de renderizado. Y yo se fijo por qué lo cambiaron. Dijeron... seguro que en hacer las conversiones de consola, muy probablemente, en este punto, tuvieran algunos problemas para hacer una versión similar en ambas consolas, ¿no? Es muy probable. Entonces, ¿qué pasa? Que deciden optar por un motor gráfico como ese de Epic, que es los motores de Epic, por norma general, son súper escalables con todos los sistemas, ¿no? Y automatizan el cambio, pero, ¿no? Claro, automatizan el cambio, en la mayoría de los casos. Bueno, muchas veces tienes que hacer un par de gestiones, nada más, pero... ni mucho menos el trabajo que tendrías que hacer con un motor gráfico propio y buscarte las castañas tú, ¿no? La conclusión es que su motor propio no vale de mierda, de nada. ¿Me estás diciendo que la culpa es de Xbox One? No. La culpa siempre es de Xbox One. Bueno, la culpa todo el mundo se la echa a Xbox One. Lo has dicho. No, y luego voy a decir por qué no cuando David llegue con su sección. Bueno, de todas maneras, esto sabe lo que significa. Otro añito de retraso, ¿verdad? Para que no dejes tres, como lo menos. ¡Los muertos! Yo no esperaría para 2017, al mismo que va. No sé, yo creo que, Gaspar, podemos hacernos un plan de pensiones y tal. Igual cuando acabemos de pagarlo, sí. Tenemos Kingdom Hearts, ¿eh? Kingdom Hearts y una vida asegurada. Estoy hasta la polla de esperar por este juego. Han jodido la saga a base de sacar mierdas y spin-offs de mierda por no sacar el 3. Por centrarse en un juego que primero se llamaba Versus 13, ahora se llama 15 y va a salir en 2016. Además, ¿qué más da? Si este juego solo le gusta a los niños que se creen grandes y que odian a Nintendo. ¡Que te calles! Como Disney Infinity. Sí, Square, que Square no se acostumbra a esto, pero es Disney la que dice qué juego sacar de la saga. Y es la que dice a Square, quiero que saques un spin-off aquí. Sí, pero yo no creo que es la que dice que el juego se retrasa o que cambie el motor gráfico. No, pero es la que dijo que no quería el 3 todavía. Es la que dicta la... Disney. Hombre, es la propietaria de la IP. Yo imagino que podrán dictar normas. Sí. No sabía. Claro, Square produce, pero Disney tiene la IP. Y Disney le dice, quiero que saques un juego en Game Boy Advance, en Nintendo DS, en PSP, en móviles y en la madre que te parió. Bueno. Y después... Y bueno, ahora que estamos buenos... Vete preparando el 3, pero para el 2015, 16, 17, vete trasladándolo para crear hype y tal. Bastardos. Unreal 4 es el Molor. Y por eso ¿cómo se llama el motor de estos de Square Enix? El Crystal, no sé qué. Luminous. Luminous Engine, eso es verdad. Bueno, y vamos como siempre con la noticia de la semana. Assassin's Creed Unity correrá a 30 FPS y 900p de resolución en consolas. ¡Yeah! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Ubi! ¡Glorioso día! Lo ha anunciado el productor senior del juego, que se llama Vincent Pontryan. ¿Quién? Vincent. Como Vincent del de Pulp Fiction. El de Vincent Vega. O como Vincent Price. O Price, Vincent Price. O, sí. ¿Qué pasa, Gaspar? ¡Viva la nueva generación y su potencia gráfica! ¡Viva! Bueno, pues obviando este comentario que todos lo estamos pensando, Vincent dijo lo siguiente: decidimos bloquear ambas versiones con las mismas especificaciones para evitar debates. Técnicamente estamos limitados por la CPU. Las GPUs son muy potentes y obviamente los gráficos tienen muy buen aspecto, pero es la CPU la que debe procesar la IA, el número de NPCs en pantalla, y todos esos sistemas deben funcionar de forma simultánea. No es el número de polígonos lo que afecta al ratio de fotogramas. Podríamos mover el juego a 100 FPS si quisiéramos, en el caso de que el único problema fuesen los gráficos. Pero por culpa de la IA, estamos limitados que tiene a 30 IA. FPS en este juego. A ver, yo voy a decir varias cosas aquí. La primera es que quieren... Bueno, capar a más versiones o capar una. No se sabe exactamente cuál es el mensaje real de Ubi, porque no dijo de forma expresa si se refiere a un ecosistema o los dos tuvieron problemas. O sea, quieren capar más versiones para evitar debates. Y el efecto es todo lo contrario. Han generado mucho más debate. Efectivamente. En su contra. Y después, otra cosa, porque claro, ya se empezó a hablar, ellos dieron su motivación, que puede ser cierto. Y ellos dijeron, mirad, la CPU nos limita, provoca un cuello de botella. Entonces la gente dijo, hostia, esto es culpa de Xbox One. Bueno, os recuerdo a todos esos que lo dicen, porque hoy voy a defender a One. Voy a defenderla. Chaquetero. Me parece mal. No, voy a defenderla. Tiene razón. Voy a defenderla. Es indefendible. La CPU de One y PS4 son casi idénticas, solo que la de One está overclockeada de serie. Tiene un 10% más de rendimiento. Todavía que, mejor que si la eso 4. Es cierto, la versión de One no es la que tendría problemas precisamente. No. Y la gente podría tenerlos, mí, pero no al nivel David, de PS4. A mí lo que me toca los cojones es que la gente salta a la mínima. Y sí. Muchas veces no, ni siquiera saben en qué liga se está jugando. ¿No? Lo que hay que entender es que las dos CPUs son putísima mierda. Si fuera... Y eso, eso es lo que pasa. Si fuera un problema solo gráfico, un problema de GPU, ¿qué pasaría? Probablemente la culpa hubiera tenido pues eso, la Xbox One. En el sentido de que en GPU es un poco inferior, ¿no? Sí. Pero en el caso concreto en el que estamos, eso que dices tú, David, el procesador de Xbox One es un 10% más potente que el procesador de PlayStation 4. Así que no saltéis y no pongáis el grito en el cielo, porque realmente no tiene la culpa Xbox One de que este port sea así. Exactamente. Y aún así, también os digo otra cosa, que aún con ese 10% extra de potencia, esta bajada a 30 FPS y a 900p iba a hacerse igual, porque muy probablemente la única versión posible a más fotogramas por segundo sea la versión de PC, por la cantidad extra de memoria y de procesamiento, ¿no? Entonces, joder. Pero, Víctor, ojo, porque yo he escuchado cosas que a mí me parecen, no voy a decir aberraciones, pero la gente dice, bueno, pues si limitan la versión de One y PS4, que también haga lo mismo con PC. Yo, me macho, por Dios, ¿cómo puedes decir eso? No, es que eso, o sea, es que muy ruin. Eso ya es egoísmo. O sea, si mi casa no como carne, es, o sea, esto que se joda. Exactamente, ¿no? Exacto, sí, exactamente. PC es otro sistema completamente diferente, por el amor de Dios. Bueno, voy a leeros el último fragmento de noticia y ya seguimos debatiendo, que son las explicaciones que ha dado Ubisoft tras las múltiples quejas de los usuarios por internet. Y estas explicaciones son de Nicolas Gehring, que es uno de los desarrolladores del juego de más alto rango. Hizo estas declaraciones. En Ubisoft, durante mucho tiempo hemos querido alcanzar las 60 imágenes por segundo. No creo que sea una buena idea, porque no ganas demasiado con 60 FPS y no parece algo real. Es un poco como la película del Hobbit. A 48 FPS se ve extraño. En otros juegos pasa lo mismo, cuando lo hicieron, por ejemplo, en Ratchet & Clank. Creo que el colectivo de la industria está bajando el estándar porque es difícil de conseguir. Es el doble de difícil que conseguir 30 FPS y no es tan bueno en términos de calidad de imagen. Y bueno, ya para finalizar, Alex Amancio, director creativo del proyecto, también dijo unas palabras. 30 FPS fue nuestra meta. Se siente más cinematográfico. 60 es bueno para un shooter, no para una aventura de acción. A la gente le gusta más cuando va a 30. También nos permite llevar los límites al máximo. Es como cuando preguntas sobre la resolución. ¿Es el número o la calidad de los píxeles lo que quieres? ¿Cuál de las dos cosas es lo que quieres? Si el juego se ve bien, ¿a quién le importa el número? Bueno, este último dijo muchas tonterías. ¿Eh? Quiero decir que Andy Warhol rodó su película 30 frames por segundo. Tendrán razón, seguramente. Lo segundo. A ver, ¿en qué quedamos? El problema es que las máquinas no llegan a ese estándar de calidad. No llegan, tienen problemas. O el motivo es que los 30 frames quedan muy bien. ¿En qué quedamos? O es que una cosa lleva a la otra. Es que son antes muy no decían que era un cuello de botella y ahora se han hecho un puto lío. Ahora no. Ahora el problema es que los 30 frames son más cinematográficos. Entonces la versión de PC debe ser una puta mierda. Eso es una falacia. No se lo creen ni ellos, macho. Eso es lo que se han obligado a decir por contrato. He de admitir que me sorprende que esta gente que ha hablado ahora, sobre todo el primero, sepa decir que el doble de 30 es 60, viendo las declaraciones, ¿eh? Y más, que iba a decir, ya es un logro si va a 30, porque creo que ningún asesino de la generación anterior creo que andaban entre los 20 y los 25, ¿no? 28 como mucho. O sea, ya es un... Se nota la nueva generación. En Wii U, sí. Y los otros también, ¿eh? No. Os voy a leer un mensaje en el chat de DAP, porque DAP de esto sabe. Y dice, la versión de PS4 podría tener más resolución y o tasa de frame rate, independientemente de la CPU. Pueden decir lo que quieran para excusarse, pero 150 MHz más en la CPU de One no van a suplir prácticamente el 50% en potencia de la GPU de PS4. Sí, pero eso es en cosas derivadas de la GPU. Estamos hablando de capacidad de procesamiento de cosas como inteligencia artificial, rutinas, etc. O sea, no tiene nada que ver con los gráficos. No tiene nada que ver. Sí que es verdad que a lo mejor se puede conseguir una tasa de fotogramas por segundo un poco mayor si la GPU es un poco mayor. Pero estamos ante la limitación de cosas meramente lógicas, ¿no? Cargas, etcétera. Y el margen 10% tampoco permite grandes mejoras, ¿eh? Claro. A ver, no. Por eso te decía, David, que aunque ese fuera la limitación, no es... La limitación es que, en general, esos las máquinas no están al nivel. Esa es la limitación real, ¿no? Y a mí lo que me preocupa de todo esto, David, es que muy probablemente, con esa puta excusa, la versión de PC llegue capaz a 30 FPS, como nos ha pasado con otros juegos. Bueno, en el caso de Unity, no. Además, Ubi ya medio ratificado y ha dicho que la información ofrecida no es definitiva, así que igual la cosa cambia al final, porque ya la presión popular es muy grande. Y bueno, iba a deciros... Claro, vamos a ver, esto es... Lo comentaba antes, Dab. Vamos a ver, es como las míticas... Estas míticas demostraciones gráficas de los sistemas nuevos, ¿sabéis? Que son la puta hostia. ¿Recordáis aquel pájaro ultra detallado de Wii U? Buah, tío, bueno, qué viejo uno se ve ahora. Eso se ve de puta madre porque solo son gráficos. No hay nada en segundo plano que tenga que procesar la máquina. Pero en este caso es diferente. Unity, pues, tendrá... La IA tendrá un comportamiento, será más o menos complejo, o espero, porque ya visteis cómo es el juego y esas cosas, pues, evidentemente, al final pesan a la hora de procesarlo. Es decir, no es tan sencillo. No es ver una demográfica de la hostia y luego pensar que todo lo que va a salir en ese sistema va a ser igual, porque no es así. Pues ya puesto que han capado el juego para mostrar una mejoría, ¿no? Yo espero unos NPCs competentes, unos enemigos que no esperen turno para atacarte, Gaspi, que te pongan las cosas difíciles, ese tipo de cosas. Te digo una cosa, este juego no sale en la generación pasada, o sea, parece que un cambio sí que va a haber. Sí, a 930. Y ojo, no hables solo de la calidad de la IA, habla de la cantidad, ¿eh? Claro, porque la cantidad de personajes que hay, con sus rutinas y sus historias. ¿Y de qué me sirve que tengan 500 personas si son como gallinas? Van a ser como pollos sin cabeza, como todas las películas sagas. Espera que salga el Kingdom Come Deliverance, el juego que decía antes medieval, que ahí tendrás unos personajes que sí que hacen. Bueno, y el modo cooperativo para 4, eso también tiene tela. A mí lo que me parece mal, David, es que estamos en un punto en el que las decepciones con respecto a algunas cosas como estas, ¿no?, son tan continuas que lo que se está provocando es una fragmentación en la opinión, ¿no? De, no, es que Xbox tiene la culpa, es que PS4 tiene la culpa. Hemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, antes el punto de discusión estaba en qué versión se veía mejor. Ahora el punto de discusión está en quién tiene la culpa de que esta versión sea una puta mierda. Es que, Víctor, eso mirad, la generación pasada, durante un tiempo la obsesión de los 1080p, ¿os acordáis? Sí, al principio... 1080p, sí. Que era, yo creo que el 2% siendo generosos. Porque todos lo hacían rescalado, pero no era resolución nativa. Claro. Se olvidó. El tema de 1080p ya se olvidó en la generación pasada porque era evidente que no iban a llegar. Claro, efectivamente. Y ahora estamos con la cantinela esta de los frames y la resolución. Bueno, yo auguro que va a pasar lo mismo. Al final se olvidará porque verán que las máquinas no son capaces de alcanzar ese estándar de calidad y ya será otro tema, ya será cosa del pasado. Pero es que tiene razón, Víctor. Es una pesadez eso. Es una puta pesadez. ¿Por qué no se limitan a hacer los juegos, las versiones de consola y ya está? sea, de hecho, yo creo que el problema de Ubi ha sido decirlo. Si se hubiese callado la boca y sacasen los juegos tal cual los han anunciado ahora, nadie se quejaría. Es que el problema no es ese, es que la gente pregunta. Porque se ha generado esa necesidad de saber sobre eso. No digas nada, no respondes. Dice, eso no lo vamos a confirmar, pues porque aún no lo sabemos a ciencia cierta. Y ya está. Pero es que me parece mentira que Ubi sea tan ingenua como soltar esto y pensar que nadie va a decir nada. Pero callándose generan también debate y también malas lenguas. Pero es que, Oscar, mira, decir, vale, pero estamos haciendo el juego, nos hemos a unas especificaciones finales y lo diremos cuando haya que decirlo. No, y punto. Pero a ver, lo que tienen que decir es la puta verdad y no usar excusas de mierda. Sí. Para matizar. Pero Oscar, el problema de eso es que, vamos a ver, aquí hay muchos daños colaterales, hay muchas presiones por detrás que no vemos. Si tú de repente sueltas, imaginemos, es una suposición, que lo hemos capado porque la versión de One no llegaba a ese nivel de calidad para compensar con los usuarios, ¿no? Si dices eso, tío, haces una mala publicidad de la hostia Xbox One. No, pero ¿qué pasa? ¿Vamos a negar las evidencias o a mentir? Pero, ¿y quién sabe que es evidente, Oscar, joder, macho? De verdad. ¿Y a quién estas no sabe? Alturas. Todo el mundo sabe de qué pie coge a PS4 y de qué pie coge a Xbox One. Ubisoft no ha dicho expresamente cuál era, si se refería a un ecosistema o se refería a los dos. Joder, pues vamos a pensar que están en lo cierto. ¿Y sabéis cuál es el tema que lo que he estado pensando estos días, ¿no? Con toda esta polémica de tal juego, luego veremos más juegos que han sufrido recortes, ¿no? Por así decirlo. Pues lo que me da por pensar es que ahora mismo el ganador de todos E3 es el PC. Porque todos los juegos que vemos son versiones de PC, porque luego vienen efectivamente los tijeretazos de si fotogramas, de si elementos en pantalla, de si shaders, de si resolución, de si no sé qué, si no sé cuánto. Y entonces, a mí esta situación me parece un poco chorrada. Es como si de repente nos quisieran meter la nueva generación de consolas como algo súper novedoso y todo eso, cuando al final, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Es que, primero que hable Oscar. Nah, yo solo quería decir que en este momento gana Wii U porque sus versiones de multiplataformas no sufren recortes. No tienen por qué engañar. No sufren recortes porque no las cortan completamente. Claro, las cortan ya de inicio. Veréis, yo creo que el fallo de todo esto es la obsesión que ha entrado en comparar el mundo del PC y de las consolas. Para mí es un puto error. Para mí es un puto error eso. O sea, no se debería hacer. Para mí es un error. Porque para mí son sistemas diferentes. En un PC lo que prima es la escalabilidad, la posibilidad de poder modificar a tu antojo el juego en cuestión, la posibilidad de... Pero tú cuando compras un PC, no compras solo un PC, compras potencialmente otro PC, porque puedes modificarlo. O sea, es un hardware abierto, un hardware que es casi orgánico, diríamos. Y una consola es un hardware cerrado, es lo que es y punto. No hay más margen de mejora ninguno. Sí. Entonces, yo no entiendo por qué la gente se empeña... Además, no solo la gente, yo creo que incluso Sony y Microsoft también juegan en esa liga. De mirad nuestras consolas lo que hacen. Y es un puto error, porque siempre van a salir perdiendo en ese sentido. O sea, no lo entiendo. Que se dediquen a hacer buenos juegos y que dejen el tema técnico pues para otros menesteres. ¿Cómo hace Nintendo? ¿Cómo hace Nintendo? Nintendo ahora está en ese... Pero no solo eso, Jorge. Sony con Play 3 y Play 2 pues sacaban sus juegos exclusivos y eran la hostia, porque dentro de esa máquina eran la hostia y ya está. No se empezaba a comparar si tenía esta resolución o esta tasa de frames. Pero en los multi, David, eso es inevitable. Bueno, es inevitable que suceda. Es inevitable, pero es que... Entonces cada multi que salga... Yo creo que lo que deberían hacer es saber para quién están trabajando, para qué máquina trabajan. Y en que en E3 no nos enseñen una cosa que luego va a ser imposible, ¿no? Yo creo que esa es la clave, honestidad, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ese punto, pues sí, multis, que, oye, pueden ser juegos que en PC, si estuvieran hechos para PC exclusivamente, pues sí, se verían mucho mejor. Pero son juegos multiplataforma en el mercado actual de videojuegos que tenemos. Juegos AAA que se van a ver cojonudamente. A lo mejor no se ven tan bien como se podrían ver en la versión de PC, por ejemplo. Pero oye, hemos vivido una generación entera con un listón, ¿no? El listón, podríamos decir, de Xbox 360 y de PlayStation 3. No pasa nada tampoco, ¿no? Quiere decir que no es algo grave. O sea que bueno, aquí está la cosa. Y vamos a continuar con el foro, señor Forense. Sí, allí vamos. Brutal Vomit dice: no sé si le ha pasado a muchos, pero cuando anunciaron Sombras de Mordor, a mí no me causó interés alguno. Conforme fueron contando más cosas sobre él y mostrando imágenes, llegué a plantearme atraparlo cuando algún día esté de oferta. A ver si hoy terminan de convencerme o de lo contrario. Chupasangue dice: buenas tardes, estoy muy, muy enganchado a Sombras de Mordor y me está encantando. Como dicen por ahí arriba, fue un juego al que al inicio no le presté mucha atención, ya que tampoco le dieron mucho bombo. Pero la verdad es que me está pareciendo un gran juego, uno de los OTIs de este año, sin duda. Bajamos. ¿Qué tenemos, Óscar? El nazi bueno dice: yo no lo he probado, he visto vídeos y dicen que es un sleeper. Por ahí dice la gente, bueno, a ver, David antes comentaba el tema, luego hablará más en profundidad del juego. Yo no creo que sea un sleeper porque, a ver, un sleeper es un juego en el que... Del que no se espera, claro, que sale, nadie se entera de que ha salido y de repente es un juego muy bueno. Digamos, claro, que es una sorpresa agradable que al final una licencia, que normalmente los juegos basados en licencias así de este tipo acaban siendo una mierda, pues es una sorpresa agradable que al final sea un juego tan bueno. Desde luego, o sea, del mundo siendo los anillos es de lejos el mejor juego que se ha hecho. Eso por descontado, ¿eh? Por descontado. Bueno, ya está spoileándose el... No, a ver, es verdad. Tampoco estoy entrando en detalles. Seguimos, Denis el Azul. La verdad es que el juego no pinta mal, y seguro que muchos lo rechazarán o lo rechazan por no ser canon del Señor de los Anillos. Pero yo lo prefiero así, que no sea canon del universo, pero que se base en el mismo. A ver qué me contáis de él. Y recordad, uno no puede simplemente tocar Rock en Mordor, salvo si eres Saruman. Está bien, pone una imagen, un meme... una imagen, un motivator, y dice: extra, Mordor es como Disneylandia de Tierra Media, por eso los hobbits querían ir. Ah, mira, la imagen está bastante guay, el logo de Disney Mordor, en fin. Mirad el foro. PHF Ceramic dice: os pongo una nota para los que controlan los nick de chat. Yo ya he sido seleccionado para la cesta de mierda. El nick de Urdangarín, joder, era mío. Por lo que ya no puedo poner más nicks. No, vamos a ver, puedes poner más nicks, pero el sistema que tenemos montado es que si por casualidad ganaras, porque has tenido pues más tino con la elección de nick, simplemente pues ganarías y tú ya estás clasificado, no pasaría absolutamente nada. No cogeríamos a un segundo. ¿Vale? Esto es muy importante que quede claro. Así que es importante que os esperéis. Hombre, si te hace gracia ponerte un nick que nos haga gracia, pues eres totalmente libre de hacerlo. Matiza, pero como mola tanto meterse con Bono y especialmente con Gaspar, voy a poner más nicks. Pero que no entrarán en concurso. A esos nicks les pondré NP al final, para que sepáis que esos no participan. Y bueno, también es un buen sistema. ¿Os parece bien? En el foro. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Bueno, si esa foto es de hace 10 minutos, tío, la gente. A ver. Gente muy ninja. A ver, de eso nos estamos riendo antes aquí. El tema es que van 3 páginas, la gente ha puesto cosas y a lo mejor esa no me da tiempo a llegar. Lo intentaré. Cotel sin sangre. Qué ganas de que empiece el programa de hoy. Tengo varios amigos enganchados a Shadow of Mordor y me lo están poniendo por las nubes. Yo lo tengo descargado, pero con la larga lista de pendientes que tengo, no sé si esperar un tiempo antes de jugarlo. A ver si me animáis con vuestros comentarios a que lo empiece pronto. Bajo. Artoria77 dice: yo ya me lo he terminado y me ha encantado. Como únicas pegas, lástima que el personaje tenga menos carisma que una piedra. Y a nivel de historia, pues muy normalito. Lo mejor son los... Ay, que se me escapa el foro. Son los recuerdos del espectro. Por otra parte, recorrer Mordor libremente, recogiendo coleccionables, cumpliendo misiones y luchando contra los Uruks es una delicia. Bueno, al protagonista le pasa lo mismo entonces que al jefe maestro. Carisma de una aspiradora. Kalai pone una imagen, parece ser que está de viaje en Edimburgo. Me he encontrado con la cripta familiar de Bonovan en Edimburgo. Parece una puerta tapiada o algo así. Y encima en el marco de arriba pone Belmont. Está bien. ¿Sabéis qué? Hace unos meses, yendo para casa de mis padres, también me encontré una fábrica de puertas, creo que era, se llamaba Belmont. Le saqué la foto de rigor, pero le cambiaron el nombre. Debió ya cambiar de familia la empresa. Es que les pegué un toque. Sí, fuiste tú, ¿no? Vale, yo si queréis sigo por aquí. Acabo la página 1. No, gracias, no me interesa. Venga, va, pues fuera de aquí, que esta es mi casa. Bueno, 3 más, vale. Spartex. Dejar a la novia en casa, volver a la mía en moto cagando hostias, preparar una hamburguesa y unas patatas en tiempo récord, sentarme con la cena delante del PC y que justo empiece el tema de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. ¿Se puede hacer un Epic Win mayor? Poposki, Zoe de vuelta. Y pone: Poposki, ¿qué activamos en estos casos? Orgasmo máximo. Orgasmo máximo. Black Tep. Escuchar a Gaspar defender tan férreamente a Camilla me hizo comprender que Tolkien tenía razón. Entre trolls se defienden. Va, hasta aquí el foro, pero luego seguiremos. Señor David, vamos a irnos con un poco de música para descansar un segundo antes de volver a rajar sobre la música. ¿Qué nos vas a poner? Voy a poner el main theme de Sombras de Mordor a 30 frames por segundo. Pues vamos a escuchar el main theme de Sombras de Mordor. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Y bueno, estamos aquí en el Complejo Andai, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como nos podéis escuchar de manera muy fácil, pues podéis escucharnos todos los viernes de 10 a 12 de la noche en Radio Battle Toads. Y también nos podéis escuchar en nuestro canal oficial de twitch.tv, el Complejo Andai, todo junto. En Radio Battle Toads es muy sencillo, entráis en Radio Battle Toads como el juego, radiobattletoads.com, y desde ahí podéis acceder al streaming, ¿no? Esto para escucharnos en directo, como digo, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hora de España. Podéis escucharnos también desde el podcast, como siempre, todas las semanas en complejoanda.com, aunque tenemos que decir que tenemos un problema actualmente con nuestro dominio web, con nuestro proveedor, y de momento tenemos la web inactiva. Podéis entrar en complejoandaweb.blogspot.com. También desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y más cosas que comentar. Por supuesto, el concurso de Nix. Vamos a hacer un repaso al chat. A ver a quién tenemos conectado hoy. Nuestro chat, como os digo, Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano. Tenemos conectados a Anchoas, Artorias, Batman Mordor Origins, Bono Grita Como Ned Flanders... Bono, tarjeta negra Bankia. Compré Dragon Age hace 4 días. Joder, qué putada, tío. Si no es digital, devuelvo lo que es ticket. Dab 1, Denis el Azul, Drive Pute. Drive Pute PS Plus. Te ha saltado la C. Es que. A ver, dímelo tú. Campone y 50 sombras de Mordor. Tenemos también a Ducha, el Urelio. Este sí es el especial de Gaspar. Porque este sombras de Mordor. Fenris 131. Gaspar de Moria. Gaspar Xter. Gollum, el gemelo guapo de Gaspar. Que vote el asesino de Reyes. La cerveza de Carrefour está buena. Buena información. Las sombras de Bárcenas. Masca a 30 FPS se vive mejor. Me gusta la pelona de Gaspar. Metalato. Tenemos también a Ni Batman salva a Bono en PT. All My Loving. Orcos y Gaspares. Retro Gaspar. Toraz. Trollhead en Gaspar Hill. Buen chat y pico, identifíquese por favor con barra Nick y el Nick. Y Zoe puto amo, se las folla a todas. Ok. Venga, va, mira, te faltaron. A ver, tetas flácidas de Mordor. Joder. Y en la D, Da Chris, Dennis. ¡Ey! Se me ha ido. Ah, sí. Dennis el Gaspar Azul. Y se me ha pirado el último que iba a leer de la D. Lástima. A mí me gusta mucho, y tengo que decirlo, el de Gaspar de Moria. Es como decir, yo qué sé. Joder, títulos así. ¿De qué? Es que no, estaba pensando en el Cid Campeador, pero. De no. Rai de Rivia, por ejemplo, sí, Gaspar de Moria. Exacto. ¿No? Es algo así. Es Gaspar de Moria. El único Gaspar en Moria. Bueno, te voy a comentar. Conocido por sus hazañas. Que a mí me gustó bastante también. Y te compré Dragon Age hace 4 días. Por la putada que supone, ¿no? Este sí, hecho. Ese nos hizo mucha gracia. Bueno, señor David, vamos con temas serios, o tal vez no. Con Sols y No Sols. Sí, sí, hoy solo traigo No Sols. ¿Qué? Yo tengo memoria histórica. Ah, decías que la semana pasada trajes un sol, y, ¿no? Y tenías que traer algún sol para compensar, vale, los te voy sols. A dar un sol. Skyrim ya está a la venta. Skyrim lleva años a la venta. No, perdón, sí. Bueno, ahí está. Hoy traje solo un sol porque, es que, vamos a ver, yo intento buscar noticias buenas, pero no existen. De verdad que no existen, ¿eh? Lo he intentado, en serio. Me he documentado muchísimo. Es porque solo te fijas durante en las 5 manos. Minutos y yo no he visto nada. Y todo lo que he traído hoy tiene relación hacia hay muchas. Además, hoy voy a... Por primera vez aportar cosas nuevas, aportar opiniones de la gente. Tanto opiniones, me refiero a que leeré yo, como opiniones que serán automáticamente reproducidas tal cual. Y en fin, tenemos una sección hoy bastante interesante. Empezamos con mi amigo Edward, que me mandó un día un mensaje, me mandó ayer, no, hace 2 días, un mensaje por Facebook. Él me dijo que, bueno, que realmente lo de que lo publicase en el complejo andando en el programa, que realmente no quería. Yo le he hecho caso y lo voy a publicar, ¿no? Quería mantenerse en el economato. Este es el chaval que el otro día pues no estaba de acuerdo con estas opiniones vertidas sobre Final Fantasy XV y va a defender su postura, y yo estoy de acuerdo con él porque me ha dado la razón, básicamente. Así que vamos a ello, voy a ponerla, para que podáis deleitaros y lo comentamos después. Hola, Bono, ¿qué tal? Bueno, te dejo este mensaje de audio que creo que será más fácil de explicarme. No, a ver, lo he escuchado y, a ver, yo me ha hecho bastante gracia las troleadas varias, pero bueno, son en base a... No les gusta la estética, yo lo comprendo. A ver, yo no soy... A mí me gusta tanto la estética de Nomura como la que era mostrada en Final Fantasy IX. A mí me es indiferente. Es cierto que la saga tuvo esa decadencia de a partir del 10-2, y yo lo comprendo, vamos, o sea, yo lo he vivido. Pero es lo que tú dijiste, o sea, cada Final Fantasy ha sido uno con cada entrega numérica. El tema del sistema de combate, yo a Oscar le diría que viera más el tema de los Kindle Hearts, porque el equipo de desarrollo es el mismo de los Kindle Hearts, así que el sistema de combate está sacado de ahí, más que de un hack and slash. Pero vamos, a ver, yo esperaría a que lo jugasen, porque claro, no sé, tanta crítica en base a lo mostrado, pues bueno, a ver, es cuestión de cada uno, puede gustar más, puede gustar menos, pero bueno, te puedes hacer una idea de cómo será el juego, de que los protagonistas irán con un coche y se moverán por el mundo. Ya dices, mira, habrá mundo abierto. Pero bueno, el tema del coche viene a sustituir al barco volador que caracterizaba a todos los Final Fantasy. Pero vamos, yo cuando salga lo compraré el primer día en coleccionista. Te animo a que la compres si te mola. Y me imagino que haréis análisis en el complejo, anda, y ya está. Y nada, gracias por mencionarme por primera vez en el complejo Holanda. Me siento halagado. Y tío, un saludo. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Y en cualquier caso, David, yo tengo que comentar una cosa con este asunto. Sí. Es que, claro, este chico opina en base también a su propio criterio. Quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, él lo primero que comentó es que el tema de arte le daba igual. Cuando hay mucha gente, ¿no? Que, como a nosotros, que nos interesa, ¿no? Este asunto, ¿no? Que no todos los juegos sean artísticamente clónicos. Y con respecto al tema del modo de combate, la gente que es muy fan... Bueno, muchas personas que son muy fans de la saga Final Fantasy les gusta el sistema de combate por turnos, ¿no? Entonces, meter un sistema de combate en tiempo real o híbrido incluso atenta un poco contra lo que serían los principios de la saga. Es como si, por ejemplo, hacemos imagínate, un Assassin's Creed, que es un juego de acción, lo hacemos de un Tactics, ¿no? No encajaría tampoco. No, hay Final Fantasy Tactics, ¿eh? No, me refiero que es como si... Estamos hablando de la serie regular. Sí, sí. Claro, es como si coges un Assassin's Creed y en lugar de hacerlo en combate de acción normal, lo haces por turnos. Sería, pues, algo que va contra natura con lo que es la identidad propia de lo que es la saga, ¿no? Yo creo que dentro de los JRPGs hay muchas variantes de sistema de combate. Y eso no tiene por qué ir en contra de no, la esencia. Pero, del género, quizás no. De la saga es otra cosa. Pero por eso existe Final Fantasy Tactics, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno. O por eso existen otras modalidades de Final Fantasy. Pero estamos hablando de la serie regular. Pero la serie regular, Víctor, también hay entregas que son muy diferentes a lo habitual. Final Fantasy XII, por ejemplo. Sin embargo, Final Fantasy XII y sistema de combate es... Podríamos decir que es una evolución del sistema de combate por turnos, pero es más parecido a lo que es el sistema de combate tradicional de Final Fantasy. O sea, no es una ruptura bruta con el sistema, ¿no? Lo primero. Estamos juzgando... El juego por el que hemos visto un trailer, donde se ven 5 tíos vestidos de negro, con pinta de chupi guays, y haciendo gilipollas en un coche. Vale, o sea, eso ya me repele. Gaspar. A mí personalmente. O sea, que una cosa, atención, repelente de trolls, poned Final Fantasy 13, perdón, que Final Fantasy 15 y Gaspar. O 5 tíos en un coche vestidos de cuero. Gaspar, un inciso. Yo te puedo coger, no sé, 10 minutos de lo que sea de Mass Effect 2. Sacado de contexto, imagínate que tú no sabes cómo va a ser más efectoso o no sabes lo que es. Te cojo 5 minutos o 10 que yo escoja expresamente y te los pondría. También dirías que es una puta mierda. Por lo que has visto. Pero luego no sabes cómo va a ser el juego. Eso sería capaz de hacerlo con casi cualquier juego. Esos minutos que dices, qué puta mierda es esta. Con cualquier juego, tío. Por eso te digo que ojito con lo que se pero dice. Pero en este ahora. Caso hablamos de un tráiler comercial. Supuestamente, bueno, ¿no? Vender el juego. Eso, en eso tiene razón, Gaspar. Y aparte que hay una cosa impepinable. Los protagonistas te los vas a comer sí o sí y son mierders. Eso es impepinable. Un tema, el tema que comentaba Víctor de los combates por turnos. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que comentas, ¿eh? No todos los Final Fantasy regulares, como dices tú, son, o sea, tienen combates por turnos al uso. Es decir, a partir del Final Fantasy X, incluso antes, los combates por turnos cambiaron, porque pasaron a ser en tiempo activo. Con 10-2, bueno, espera, con 10-2. Hablando por turnos, doy por entendido el concepto de cambio a tiempo activo. O sea, vamos a ver, los combates, casi todos los juegos de JRPGs sí. actuales de combates por turnos incluyen tiempo activo. Aunque tú no veas la barra, sigue siendo claro, tiempo activo. Claro. Otra cosa, en 10-2 ya se le dio una vuelta de tuerca. Si algo tenía bueno el juego era el sistema de combate. En Final Fantasy XII ya volvió a cambiar otra vez. A mí realmente no me molesta que los turnos no sean tradicionales, como del 1 al 6, por ejemplo, ¿no? Lo que sí me molesta es que, por ejemplo, ¿sabéis lo que ha pasado con la trilogía de Lightning, no? Ahora Lightning va metiendo mamporros como si fuera un hack. Sí. No así, porque tienes pantalla de combate aparte y sí. tal, pero ha cambiado. Y digamos que la parte 15, Final Fantasy 15, pues ya va a llevar. Es un poco más ese sistema o un sistema parecido un poco más allá. Yo creo que a mucha gente, yo me incluyo porque me desagrada un poco ver que el clásico sistema por turnos o el clásico sistema de personajes que se ponen en su zona para atacar se va perdiendo. Que me digas que, por ejemplo, si usar un sistema tipo la saga Tales of, sí. que son combates de acción, de mamporreo puro y duro, pero bueno, mantienen cierto valor toque estadístico. Sí, pero es que ahora mismo es coger un es que Final Fantasy XIII tiene tela también, y esto parece ser que va a ir incluso peor con el 15. Coger un camino y empezar a mamporrear todo lo que se mueve en ese camino. Y a mí eso me jode un poco, porque la saga me encanta, o me encantaba más de lo que me encanta, y me jode, porque eso sí, me jode. Yo voy a poner una comparación. Lo que están haciendo con Final Fantasy XV, lo que hemos visto, me parece exactamente lo mismo que han hecho con Splinter Cell en el Conviction. No tiene nada que ver con sí. la saga Splinter Cell. Sin embargo, puede ser un juego divertido de acción, pero no es un Splinter Cell. Pues Final Fantasy XV es eso. Y los que nos gusta esta saga y le tenemos cariño, lo vemos de esta manera. Yo solo quería comentar, teniendo en cuenta la cantidad de IPs que tiene Square, o sea, si quiere hacer experimentos en tiempo real, yo entiendo que Final Fantasy el nombre vende, pero joder, no es tan difícil recuperarlo. Se quedó en Maná, que eran en tiempo real, y te sacas el juego con esa estética y ese nombre, y dejas de joder una saga que originalmente siempre ha sido, de una manera u otra, evolucionando por turnos. Pero, a ver, la tendencia de las compañías japonesas es siempre modificar o cambiar la gallina de huevos de oro. Ellos piensan que estancarse lo mismo es un fracaso. No estoy de acuerdo, ¿eh? Se ve con todo. Es gente que tiene mucho apego a las cosas. Pues, y mira, Resident Evil pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora tiene una tendencia que va a volver a cambiar porque se nota que no funciona. Y con Final Fantasy parece que también. Yo no lo entiendo, pero bueno, para ellos será una forma de darle nuevos aires o de atraer nuevo público. No lo sé. De todas maneras, yo lo que creo que nos está diciendo Edward es, evidentemente son opiniones, cada uno tiene la suya, es respetable, pero que quizás hay que dar un pequeño voto de confianza y a ver finalmente lo que sale, porque también es cierto, y esto lo dije el otro día, que una cosa es ver un sistema de combate, verlo tú sin jugarlo, verlo de una forma a lo mejor pues un pelín, cómo decirlo, superficial, y después jugarlo, porque como te das cuenta de que es más complejo, más completo de lo que parece, ¿no? Simplemente digo eso, nada más, que después la estética nos guste más o menos, bien, pero a ver cómo funciona el juego realmente. A mí lo que más me molesta es que este Final Fantasy, digamos que es la visión de Nomura de un Final Fantasy, o de un Final Fantasy moderno. Y me jode que toda la responsabilidad, tanto a diseño artístico como jugabilidad, como todo, caiga en manos de una sola persona y que esta persona decida todo, absolutamente pero todo. Siempre yo creo, Oscar, que siempre tiene que ser así. Siempre hay una persona que manda más que el resto y que lleva responsabilidad. Pero podría haber, yo que es sé. Es falso pensar que hay un juego de una sola persona. Nunca lo hay. No, nunca. Evidentemente. Siempre hay, siempre hay alguien que tiene director, más peso. El director, el productor, siempre es alguien que va a supervisar y que va a anteponer sus ideas, porque es así, siempre ha sido así. Igual que Mikami en su día tiró por tierra lo que era Resident Evil 1 punto 5, pues en fin, hay gente que siempre lleva la batuta y hay que hacerle caso, ya está. ¿Sabéis qué es lo más triste? Que aún veo trailers de Final Fantasy vs 13 cuando era su nombre y pintan muchísimo mejor que el trailer que nos mostraron de Final 15, de lo que se convirtió finalmente. Sí. Bueno, más cosas en la sección, David. Pues sí. Bueno, también os traigo... Me han mandado varios mensajes. Yo, la verdad es que este tema, como el juego en cuestión, no me interesa una puta mierda, porque es así, no me interesa nada. Tampoco no es que me haya informado mucho. Que no decías que a partir de ahora te ibas a interesar por la saga. No, perdón. Esto no tiene nada que ver con Final Fantasy. Vale. Oscarini, tío. Estás en otro sitio. No, estoy aquí, ¿eh? Veréis. Estás en otro sitio de tu mente, digo. Es una forma de hablar, ¿vale? Ah, hay que saber entre líneas. Vale. 30 frames, ¿vale? Bueno, lo que os decía, me ha mandado un mensaje, me lo ha mandado Dani, a través de PSN. Os recuerdo que me podéis mandar mensajes por donde sea, el caso es que los vea. Y en el caso de los archivos de audio, bueno, he hecho con Edward una excepción, porque realmente esto no iba a ser directamente un mensaje que se reprodujese en el programa, yo lo he hecho porque soy así. Es preferible que me mandéis, sobre todo, MP3, ¿no? Para que después los pueda meter aquí sin ningún tipo de problema o tenga que pasarlo a otro formato. Bueno, vamos a ver. Dani me manda un mensaje y tiene que ver con este juego de conducción que salió en PS4 ayer. Uh-huh. ¿Ayer o anteayer? Me dice lo siguiente. Hola, David. Primero, felicitarte por el Luigi que has ganado. Gracias. Enhorabuena a ti y a tus compañeros del complejo. Gracias también por gracias. Su parte, que no diga nada. Y segundo, solicito de tu atención como cual Batman que eres, para que te cagues en Dios. Drive Club, una broma de muy mal gusto. También me estoy empezando a desilusionar con el tema de PS Plus, que empezó muy bien, pero mes a mes creo que se va desinflando. Hasta el punto que yo, a título personal, estoy ya medio arrepentido de haber apoyado de salida tanto a Vita como a PS4. Un saludo muy grande. La verdad es que de Vita lo entiendo, apoyarla de salida para después comértela nada. Bueno, al parecer, ya os digo que yo este tema, como Drive Club, me interesa menos que nada. Creo recordar que Sony en su día prometió una versión de Drive Club para Plus, ¿no? Una versión específica para Plus, y que la han retrasado de forma indefinida. Sin dar ninguna justificación. Bueno, la justificación es que queremos que compréis la versión retail y que vais pasta por ella. Después ya llegará la versión Plus, ¿no? Es lo que interpreto yo del movimiento de Sony. Pero la gente está cabrada. Aparte de por lo que es cierto que PS Plus, la lista de juegos, las últimas listas de juegos, parece que no han contentado a todo el mundo. Al menos la que es la de este mes. El tema está en que, bueno, eso, es decir, la promesa de Sony ofrece una versión de Drive Club, ese juego que retrasado tantas veces y que finalmente ha salido y que no ha habido versión para Plus, pues la gente está bastante molesta, y con razón, porque es una promesa incumplida. Esto es como los programas electorales de los partidos políticos, que cuando no se cumplen, pues la gente protesta, ¿no? De todas maneras, ya os digo que yo este tema no estoy de todo fino, porque en fin, me interesa menos que nada el juego, así que también espero vuestras opiniones al respecto, a ver si en el chat lo comenta, o tú, Oscar, que estás a lo mejor más documentado que yo. Yo no sabía eso de que la habían retrasado. Yo leí estos días que los servidores van con el puto culo, sí, y eso, que sí. La versión de PSN Plus no se podía jugar. O sea, no sabía que no se había, o sea, que se había retrasado. De hecho, mira, aquí tengo otro Twitter de Materia Oscura y me puso el otro día, harás un vídeo hablando sobre el penoso servicio que está dando Sony con su PS Network. Primero lo de Drive Club y ahora lunes pues no hay. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente, será un mantenimiento. Habrá mantenimiento, sí. Pues el caso, amigos, es que evidentemente es una cagada de Sony bastante grande. Porque además con un juego con Drive Club, que es un exclusivo, que digamos que el... PS4 se promocionó en parte con este juego, ¿no? Con la calidad de este juego, que parece que está bastante bien, por las críticas que he leído. Pero en fin, ya os digo, es una promesa incumplida y siempre hay que achacárselo y exigir, no voy a decir responsabilidades, pero sí que cumplan con lo que prometieron en su día. No sé si ibas a decir algo, Aspas. Me iba a añadir, pasa que me has descolocado un poco. Estoy mirando reviews por internet y le están dando palos, ¿eh? Están dando palos. Bueno, yo las que en Metacritic lo último que tenía un 72 de media. O sea, es una media bajita, ¿eh? Yo lo que leí, Gaspi, eran buenas notas. Pero vamos, tampoco me fijé mucho en Metacritic, ¿eh? Dice por aquí Bayonetta, por eso lo de que mucha gente no se habrá enterado, lo retrasaron el día de su salida. O sea, es una perrada. La versión Plus la retrasaron el día que salía. Eso es una perrada, macho. Y a lo mejor lo hicieron por justo el tema de los servidores. Que no iban, que estaban petadísimos y que no iban. No lo sé, no sé si será por esto. Claro, es que no han dado explicación y no han dado ninguna explicación, lo cual me parece que es malo. Eso, la gestión de crisis de Sony nunca ha sido especialmente buena. Por ejemplo, tema de hackeos, también estuvimos a palo seco. Cuando no saben gestionar crisis. Menos mal que hubiese un juego de lanzamiento con la consola. Por cierto, lo matiza ahí, me traicionó el subconsciente. Leí Bayonetta y es Bonoteta, ¿eh? Vaya, Oscar, tío, qué mal lees. Has leído con la mente, ¿eh? Bueno, seguimos sí. con mi sección porque es mía. De refilón. Y ya el último Nosol, que es un Nosol pecero. Es un Nosol pecero, a ver, tranquilos. No quiere decir que el PC haya hecho algo malo, sino que le han hecho algo malo al PC, ¿entendéis? Tiene que ver con Square Enix y tiene que ver con Bethesda. Es este Nosol, es muy gracioso. Primero empezamos con Final Fantasy XIII para Steam, que salió ayer. Ayer. Es una versión HD Remastered. HD Remastered. Con la novedad de que pesa 60 gigas. Pesa 60 gigas, que deduzco, esto lo digo por intuición, deduzco que de esas 60 gigas, muchas de ellas pertenecerán a los vídeos. Que seguramente, bueno, en fin, a los vídeos, que Final Fantasy tiene mucho de eso. La resolución por defecto no se puede modificar, está capada a 720p. Acojonante, parece que Square Enix ha escuchado Ubisoft y ha dicho, hostia, esta gente tiene razón, vamos a capar resolución y tasa de frames. Bueno, los frames también parece que están capados a 30 frames, aunque bueno, eso me parece lo menos grave. Y después, parece que hay otro problema, y es que el juego es compatible con el mando de Xbox 360, pero cuando juegas no aparecen los iconos. Con lo cual es como si jugases a ciegas. La verdad es que es una versión de la hostia. Hitchard de Remastered. Joder, Square Enix se ha superado, ¿eh? Se ha currado mucho la conversión. Yo me explico el precio. Voy a decir dos cosas positivas. Creo que si va a 60. Ah. Y bien. Otra cosa. Vale. Añadieron audio japonés. Pero es que los vídeos de Play 3 creo que están a 1080. Sí. Y los de PC están a 720, como a 360. Sea, como 360. Es decir, he visto fotos comparativas. Y se ve mejor la versión de Play 3 que la de PC. Madre mía. Quitando los frames. Es decir, yo creo, y lo puse por Twitter viendo un poco, yo creo que han hecho un port de versión de 360. Víctor, probablemente, tío. Probablemente. Dos cojones. Han cogido 360, como se parece, más han dicho. ¿Para qué? Han capado la versión de PC por culpa de 360. No, pero ¿sabes a mí lo que me... Microsoft, boom. ¿Sabes a mí lo que me parece la hostia? Yo puedo coger el Final Fantasy VII, ¿no? De PC, el actual, en Steam, y ponerlo a 1080p. Sí. Pero no puedo hacerlo con el Final Fantasy XIII. O sea, 6 juegos después. Perdona. No puedo. Víctor. Porque te explotaría el PC. Perdona. Final Fantasy XIII, los píxeles están diseñados para que sea mejor a 720p, ¿vale? Lo dijo Square Enix. Es más cinematográfico. Es más cinematográfico. La bajada de resolución y de frame rate lo hace más como el cine. Increíble involución, ¿eh? En ese juego. Pero bueno, no os preocupéis, porque fijo que vienen unos modders, sacan una versión en HD con mejoras. No. De hecho, ayer yo ya vi capturas del juego a 1080p. Sí, yo ya vi un modder que estaba fedellando y ya lo había puesto en modder que ha hecho lo que no hizo Square Enix en todo el proceso de desarrollo. Sí, en un día. Lo ha hecho en un día. Lo que no ha hecho Square Enix en todo lo que es lanzar este juego, en un día, pues se lo ha sacado. Pero sí, Square Enix hizo Control V. Oscar, ¿ibas a decir algo? No, gracias. Sí, ¿qué ibas a decir? Y yo digo, se supone que van a sacar también toda la trilogía de Final Fantasy. Sí, o sea, irán bajando la resolución. Eso digo yo, o sea, ¿la siguiente que es a 480 o...? No sé, la solución de Wii U. Ah, vale. Bueno, del mando tableto, ¿no? 480p. ¿Ibas a decir algo? A ver, iba en serio. Sí. Dilo, coño. Dilo. Pero ya lo dijiste tú antes. ¿Qué? Iba a decir, ahora me doy cuenta lo del precio. Bueno, fijaros. Pero me spoileaste mi comentario. Fijaros, yo que soy un puto enfermo y que me compro las cosas, es decir, la fiebre de Steam, te compras juegos que en la puta vida vas a jugar, porque están baratos. Yo lo juego todo. Fijaros, la yo... mierda. Yo, este Final Fantasy XIII, dije, hostia, qué guay sale en Steam. La verdad es que no sé por qué lo compré antes con ese descuento que hicieron, que quedaban 11 euros. Dije, voy a esperar un poquillo. Y a día de hoy, después de lo que he leído, la verdad es que sí voy a esperar. O a que lo arreglen, o a que, no sé, que lo rebajan al 50%, entonces te da igual todas estas cafradas que han hecho. Pero la verdad es que muy mal. Y seguimos con PC. Espera, ¿quieres decir algo? Menos mal. Yo sí. No, la verdad no. Te está grabando Zoe. Hola. Que es carne de ofertas. Por supuesto, estoy de acuerdo, Oscar. Bueno, seguimos con PC, y es que parece que Bethesda deben sentirse reflejados en Ubisoft. Y ya es que Evil Within está a punto de caramelo de salir, ¿no? ¿Cuál? Evil Within. Ah. ¿Le y ya sabéis que hubo cierta polémica con los requisitos, que primero eran recomendados, que eran jodidamente altos. Luego sacaron unos mínimos que tenían un poco de todo, alto y mínimo, muy mínimo. Yo, al parecer, aunque te haga falta un PC, vamos a decir, sanote, ciclado, que se alimente bien. ¿Sabéis para qué? El mío vale. Sí, más o menos. ¿Sabéis para qué vale esa configuración recomendada, que si la tienes puedes estar orgulloso? Para jugarlo a 30 fps por segundo. Y a 720. No, a 720 no, son Bethesda, como siempre, dijo: hostia, Ubisoft, qué bien lo han hecho con los 30 frames. Vamos a decirle exactamente lo mismo. Dice: bueno, es que Wii Within está diseñado para jugar a 70 frames por segundo. Queda mejor. Es más cinematográfico. Es la decisión de Shinji Mikami. Es mucho más inmersivo y y más cinematográfico. Y encima con el Within. Ojo, porque hay una diferencia con respecto a eso. Y es el tema del menú de debug del juego, que va a incluir la versión de PC para poder modificar esto, aunque no lo recomiendan. Oye, pero yo porque no sería tan cinematográfico. Pero tengo una pregunta. Si quieren conseguir un efecto cinematográfico, joder, ¿por qué no lo ponen a 24 FPS? Que es como funciona el cine realmente. Se graba 24, y se exporta a 24 FPS. Mejor. Joder, yo quiero tener la experiencia cinematográfica en mi ordenador. Mejor, que no hagan videojuegos, que hagan putas películas y ya está, coño. Ya está, sí. Claro, por culo. ¿Qué ibas a decir, Gaspar? No estoy de acuerdo, tenemos que volver al frame rate de Nintendo 64. Frame rain. Eran todos películas. Mira, como te vuelves a meter con Nintendo 64, tío. Yo adoro Nintendo 64. Te meto algún muñeco que no me gusta de esos. Bueno, no hay ninguno. Lo siguiente será que alguien que haga un juego de coches diga: va a 30 FPS porque así podéis mirar mejor el paisaje. Porque 60 es demasiado veloz y no veríamos el paisaje. Mira, con Oculus Rift puedes hacer el anuncio de Audi con esto de la mano, ¿sabes? Sí. Mientras conduces. Eso es tecnología, tío. Eso es tecnología. Yo me voy a pillar un ventilador, David. Para ponerlo mientras juego un juego de coches. Sacar el brazo y decir, sí, joder, qué guay. Cuando conduzca mi camión el Eurotrack, que es compatible con Oculus, sacar el brazo, o sea, y decir, joder, siento hasta el viento. Siento. Pero el ventilador a 30 revoluciones por segundo, ¿eh? Claro. 60 es demasiado. Bueno, pues... pues Bethesda, como siempre, haciendo amigos en la comunidad pecera, saca un juego que tiene unos requisitos de la hostia, porque la verdad es que son de la hostia, vamos a ser un poco sinceros, y después te sacan en la mierda esta de que, oye, está recomendado 30 frames por segundo. Si lo haces a 60, seguramente, pues no sé qué te pasará. Algo muy malo. El juego está bloqueado, lo que pasa es que van a sacar unos comandos de debug para que la gente... Bueno. No sé si va a requerir tener conocimientos, poder aplicar esos comandos. Pero sí, aunque puedes seguir un tutorial perfectamente, sí, ya está, no es tan complicado. Pero el caso es que a mí esto de sacar una especie de menú más complejo, y me parece una medida casi diríamos desesperada, después de la crítica que han recibido, pero qué absurdo es. Además, un juego, ya lo dije antes, un juego como el Within, que es un juego, vale, es de terror, pero hay muchos tiroteos, amigos míos. Sí que es un medio shooter, al menos a la hora de defenderse, a la hora de atacar. Macho, que lo bloquees a esa tasa de imágenes, pues yo lo veo bastante incomprensible. Y como ellos tampoco lo comprenden, pues intentan justificarse con chorradas, ¿no? Pero bueno, ya hemos comentado que la verdad es que esta semana al PC le han dado bastantes palos, con conversiones muy churrescas, con noticias tanto desagradables. Y esperemos, uno, que Final Fantasy XIII se lo remodelen un poquillo y lo mejoren, cosa que supongo pasará. Y que en el caso del Within, yo tengo curiosidad por saber cómo va a ser el Within, si va a estar bien optimizado, si va a ser una cosa exagerada. En fin, tengo interés por saber cómo funciona ese juego, ya leeré pues benchmarks o lo que sea. Yo solo quería decirte que el anuncio era de BMW. ¿Eh? Que era de BMW. No era de Audi. Es verdad, ahora que lo recuerdo era de BMW. Eres un payaso. Me da exactamente puto igual. Puto payaso. Pero bueno, tienes razón. Me voy a complementar a David. Pero tienes razón, ¿eh? Lo de los FPS me ha hecho pensar en las revoluciones del ventilador. Sí, es que yo quiero tener una experiencia sincronizada, si no, ¿qué cojones? Tío, claro, ¿sabes? Exactamente. Qué mierda. Hostia, lo veo, voy a poner el ventilador a 30 giros por minuto para que vaya con a 30 giros. Por minuto. A 30 gigas. Madre mía. Por minuto, claro. Y también. ¿Y qué vas a sacar? Un agujero negro, ¿no? Lo importante es que sea cinematográfico. A ver, no pasa nada porque los camiones, al igual que en Unreal 4, también son el Molor. Bueno, pero ¿sabes qué es el Molor también, Jorge? Las ofertas de handgames.es. Efectivamente. Ofertas que podéis visitar en esta web. Handgames.es, que es H-U-N-T, games, como games.es. Pero mucha gente piensa que es handgames o... O rollos o Hard Games. Con J, además. Y es una página web donde podéis consultar las ofertas de videojuegos de la semana. Esta web no se dedica a vender juegos, sino que se dedica a recopilar las mejores ofertas de videojuegos de cada semana. Jorge. De una manera altruista. Bueno, pues tenemos de oferta Destiny para PlayStation 4 a 39,42€. Un buen precio por un juego que acaba de salir. Y que, si queréis saber más sobre este juego, podéis escuchar nuestro análisis. FIFA 15 para PlayStation 3 y 360, 48,44€. FIFA 15 para PlayStation 4 y One, 50,56€. Tendríais que seguir las instrucciones que vienen facilitadas aquí para poder acceder, ojo, a estas ofertas. Son versiones UK y no están confirmado todavía que haya multidioma en español, ¿no? Efectivamente, así que ojo con este tema. Bueno, tenemos 7 juegos para Steam por 1,90€ en el Friday Special Bundle de Indie Gala. Que bueno, no son realmente juegos demasiado conocidos. Os recomiendo que los miréis. Incluye Nine Class de Secret of Serpent Creek, Grim Legends de Forsaken Bride y juegos de, bueno, no demasiado conocidos, pero que alguno puede ser interesante. Puede ser la sorpresa. Luego tenemos el Tesla Effect a Tex Murphy Adventure, que lo tenemos a 6,39€ en Good Old Games, la web de los creadores de The Witcher. Y bueno, vamos con un par de ofertas más. Cube and Star and Arbitrary Love más Line para PC. ¿Cuál? Para Steam. Son dos juegos. Por 0,80€. Bueno. En el Weekly Bundle Indie Cave 2. Tío, ¿qué pasa? O sea, tienen que poner tantas palabras. No pueden decir en el sitio de las ofertas. No, porque hay muchos sitios donde hay ofertas. Jorge. Bueno, pues sitio de las ofertas 1, sitio de las ofertas 2 y bueno, así, tío. Cada tienda, Jorge, querrá tener su propio nombre. Como empresa independiente, ¿sabes? Nah, eso está. Pero mira, Steam, GOG, Origin, nombres cortos. ¿Qué es Origin? Es verdad, Origin no es nada. Bueno, por último, la última cosa que destacamos, un juego de Android se llama 9 Elephants. 9 Elephants. Y está gratis. Podéis pillarlo gratis. It's free. Joder, aunque no lo vayáis a jugar, es gratis. Que no hay que pagar por él. Está ahí el tema. Así que bueno, si queréis consultar esta y otras muchas ofertas de videojuegos, podéis entrar en handgames.es. Y antes de pasar con el análisis, os anunciamos algo crucial que debéis saber esta noche. Algo importantísimo. Cuando acabe este streaming, cuando acabe el Complejo Holanda, no apaguéis twitch.tv si no estáis viendo desde allí, o encendedlo directamente, porque en muy pocos minutos nos pondremos con una maratón de juego, con un juego sorpresa. No vamos a decir qué juego es, pero nos pondremos a jugar aquí y podréis ver nuestro gameplay mientras rajamos hasta altas horas de la madrugada. Pero ¿qué te sale de Face? Porque depende de la que sea, lo veo, ¿no? Bueno, yo creo que estándar de vídeo es de 24, ¿no? Pero podemos ofrecer una experiencia más cinematográfica, David. Mal empezamos. Yo tengo una idea que podéis hacer todos en casa. Se me ocurre ahora, ¿eh? Y creo que es una idea brillante. Seguro que es mala. Requiere una cartulina negra de gran tamaño. Mira, recortáis la cartulina negra en dos pedazos y luego los pegáis uno arriba y otro abajo en la tele. Y así tenéis las bandas negras del cine. Pero se vería más cinematográfico todavía el juego. Espera, eso recordaría las conversiones PAL del pasado. Una pregunta, ¿negro azabache o negro Gaspar? Tiene que ser negro, más negro que Gaspar todavía. El negro de la negrura absoluta. Primigenio. Y yo digo que si pones eso y pones el juego a 30 FPS y le bajas la resolución, tienes la mejor experiencia de juego, sin duda. Yo quiero que juegues algo a 48 FPS, como iba a ser originalmente el Hobbit. ¿Juguéis? Sí, ya me voy a ir, estoy cansado. Como era originalmente el Hobbit, iba a ser a 48. Bueno, pues hacerlo igual. Vamos a irnos ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Señor David, nos vamos al universo de Tolkien, nos vamos a la Tierra Media. Pero la Tierra Media, que en la historia de los videojuegos nunca se ha ido especialmente bien parada, salvo, bueno, algún título, como me recuerdo un buen juego de estrategia de este ambientado en este mundo y tal, y poco más, ¿no? Y de repente, sin que nadie lo vea venir casi, cuando ya ha pasado casi toda la moda de estos juegos de Señor de los Anillos, nos viene un juego nuevo. Cuéntanos. Sí, bueno, comentar de juegos de Señor de los Anillos, fue bastante buena la saga de Xbox, PS2 y GameCube, la de los dos torres y el trono del rey. Sí, bueno, bueno. Sobre todo el último. Eran juegos muy buenos. Eran buenos, ¿eh? Bueno. Eran juegos buenos. Ah, yo los jugué todos. Y el Retorno del Rey tenía un cooperativo bastante chulo. Sí, Retorno del Rey es bastante bueno. Pero en fin, tiene razón Víctor, quizás faltaba el juego de ambientado en el universo de Tolkien y creo que ha llegado. Estoy prácticamente seguro de ello, aunque bueno, admito otras posibles críticas. Y es Sombras de Mordor. Y es curioso porque este juego nadie esperaba nada. Cuando se mostró, pues los parecidos con Assassin's Creed eran evidentes, no voy a negarlo. Pero bueno, creo que en su día lo defendí. Lo defendí por una cuestión muy sencilla. Primero, porque hay que esperar a ver cómo es el juego tal cual. Segundo, porque creo que los parecidos con Assassin's Creed pues son, casi diríamos, accidentales, porque Assassin's Creed ha sentado unas bases dentro de esta forma de moverse, dentro de la escala de los niveles, de poder superar obstáculos y demás. También debo decir que Assassin's Creed también se inspira mucho en Prince of Persia, la trilogía, la última que ha salido, bueno, la anterior, de la anterior generación. También tiene mucho de eso, así que si buscamos parecidos siempre los vamos a encontrar. Y tercero, porque sus responsables son una compañía que yo adoro. Monolith, la americana, no la otra. O sea, Shogo. La mala. La saga Blood, la saga Fear. Fear 1 y 2. Y otros tantos que hay por ahí. Monolith sabe lo que hace y lo ha demostrado. Esta compañía es muy buena. Así que ojito, cuando yo vi el logo de Monolith dije, muy bien, pero... Solo que han tenido mala suerte en algunas cosas. Estos tíos. Sí. Se les ha apartado muchas veces de cosas. Sí. Temas de derechos. Y luego cosas que no llegan como el... esperadísimo Shogo 2, que jamás lo veremos. Bueno, yo creo que eso jamás lo veremos. Pero Monolith es una compañía que yo creo que es grandiosa, tiene mucha calidad y lo ha demostrado con un juego que creo que os puede llegar a gustar mucho. Bueno, Sombras de Mordor. Vamos a empezar hablando por la historia. Y bueno, la verdad es que claro, cuando hablamos de un juego ambientado en el universo de Tolkien, pues siempre hay unas expectativas muy altas, ¿no? Debo deciros que este título se inspira en el universo de Tolkien, pero no es que se base literalmente en ninguno de los libros o en ninguna de las historias narradas en el Silmarillion. Es decir, sencillamente coge, se inspira en este universo y cuenta una historia, una especie de historia que en fin, sobre un tema en concreto que evidentemente Tolkien no escribió sobre ello, que lo dio por sentado, e intenta pues con esos ingredientes, con esa base ya hecha, pues intentar contar una historia más o menos resuelta, ¿no? A mí la historia la verdad es que no me ha disgustado del todo, tampoco es nada del otro mundo. Pues nos presenta un personaje que es Talion, un montaraz, que como dice, comentó alguien por allí, no es que me canse de un jote de un metrillador, no tiene mucho carisma, eso es cierto, es un tío un poco hueco, y al cual, ojito, le acompaña Celebrimbor. Celebrimbor, que es un elfo, y es más, es un elfo que este sí que aparece mencionado en el universo del Señor de los Anillos, es el personaje que forjó los Anillos de Poder, o gran parte de los Anillos de Poder, por lo tanto, ese sí es un personaje real basado en el universo de Tolkien. Creo que Talion no lo es, al menos por lo que he podido recordar de mis lecturas de los libros, pero que Celebrimbor sí es un personaje que tiene importancia en el universo porque forjó los anillos y de hecho aparece en un capítulo de Silmarillion. Por lo tanto, Celebrimbor es un elfo que está muerto, esto es el principio de la historia, está muerto, pero... ¡Spoiler! No es ningún spoiler, está muerto, pero bueno, en fin, como hay una especie de algo que dejó pendiente, pues decide a su vez poseer... Como Casper. Sí, decide poseer a otro cuerpo sin vida, que es el de Talion, un montaraz que también asesinaron, y juntos pues se llaman pues la visión o el espectro, ¿no? Es decir, Talion es inmortal, él tiene que cumplir un objetivo, y cuando lo cumple pues se podrá ir al otro barrio, ¿no? Por lo tanto, digamos que es un personaje particular que mezcla pues el poder de un montaraz, el dominio de las armas, con el poder espiritual de este Celebrimbor. Bueno, ya os digo, es una historia que se ambienta en ese periodo en el cual Sauron está creciendo, digamos que aún está cogiendo poder para volver a retomar a su conquista de la Tierra Media, ese proceso de formación. Así que la cosa está a punto de caramelo, ¿no? Es decir, se ambienta en Mordor, un Mordor que prácticamente Sauron ya ha establecido como su base de operaciones, con lo cual vemos pues es un mundo decadente, un mundo que está invadido por orcos, y donde Sauron, pues insisto, ya empieza a mostrar, demostrar su verdadero poder, ¿no? Con lo cual es interesante. Debo deciros que también aparece Gollum, que ya se mostró en algún vídeo, que Gollum tiene un papel pues bastante residual. Yo creo que lo metieron por la excusa de meterlo, porque tampoco es que aporte demasiado. Y debo deciros que el doblaje de Gollum es exactamente igual que el de la película, con lo cual es cojonudo. Tal Ostras, cual. Está bien. Cual. Muy bien. Y una cosa, David, ¿este juego ha sido doblado de castellano? ¿O es... Sí, está oído, evidentemente sí. ¿Y la versión inglesa sí? No lo sé. Yo te lo suelo del doblaje castellano, vale, que es exactamente igual que en las películas, y está francamente bien. Por lo tanto, ya os digo, es una historia interesante que se inspira en un universo de Tolkien, que narra algo que Tolkien tampoco narró específicamente, aunque yo he visto por ahí cosas que, en fin, son interpretaciones un poco extrañas. Pero bueno, es interesante, no es la mejor historia posible, pero yo creo que también Monolith ha querido dejar claro que ellos han querido hacer su historia inspirada en este universo, pero tampoco han querido, digamos, tocar lo canónico, ¿no? De hecho, lo comentaron hace poco en una noticia, que si no llamaron El Señor de los Anillos Sombras de Mordor era básicamente por eso, porque no querían identificarlo literalmente con la obra de Tolkien o con los libros canónicos de Tolkien, ¿no? Por tanto, yo os digo, es interesante. Además, os comentaré más cosas sobre el universo, porque la verdad es que esto me recuerda mucho a... ¿Os acordáis? De la saga Batman Arkham, es decir, esta vez es información que recogíamos sobre el universo de Batman, que pues era como una especie de archivos y demás, que era, la verdad es que era genial si te gusta el personaje, porque leías cosas que a lo mejor no sabías sobre personajes muy clásicos. Pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hay una serie de coleccionables, que son los artefactos, que los cuales al cogerlos, al encontrarlos, tenemos que manipularlos, aparecen renderizados en 3D, tenemos que moverlos hasta encontrar una especie, digamos, de como si fuese una partícula espiritual. Pulsamos un botón y entonces nos cuentan la historia que hay detrás de ese objeto, ¿no? Es como si fuese un recuerdo, algo que ha quedado impregnado ahí, sobre la gente que poseía ese objeto, ¿no? Y hay cosas geniales que son guiños a los Istari, a los magos del Señor de los Anillos, a Ungoliant, la araña, la araña suprema, que fue la predecesora de ella, la araña. O sea, un montón de detalles geniales para los seguidores de la serie de Señor de los Anillos, que la verdad es que es un regalo cojonudo. Así que, en ese sentido, la verdad es que el juego lo hace muy bien. Es una historia inspirada en el universo, pero tampoco mancilla nada ya sabido. Bueno, vamos a pasar a temas jugables, y aquí, amigos, es donde llega lo bueno, lo realmente bueno. Veréis, voy a empezar primero por la aportación que hace, me atrevería a decir, las sombras de Mordor al mundo del videojuego en general, ¿no? Y dentro de este género de sandbox, que es el sistema Nemesis. El sistema Nemesis es complicado, no tanto de explicar, pero sí de transmitir. Digamos que el sistema Nemesis tiene implicaciones directas e indirectas dentro de la partida del jugador. Si tiene en cuenta tanto lo que haga el jugador directamente como lo que haga indirectamente, por acción o por omisión. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nuestro objetivo real en el juego es acabar con el ejército de Sauron. Sauron está teniendo un ejército de orcos que cada vez son más poderosos, y tenemos que mermarlo como sea, ¿no? Sistema Nemesis lo que nos plantea es ese ejército, nos lo pone tal cual. Nosotros, a medida que avanzamos, podemos interrogar a orcos para que nos desvelen la identidad de esos miembros del ejército. Hay capitanes y caudillos. Los caudillos son los más poderosos. Los capitanes, pues, son, digamos, enemigos más comunes, aunque realmente poderosos también. Entonces, nuestro objetivo es mermar ese ejército lo máximo posible para poder aspirar a misiones de la trama principal, ¿no? Y para hacerlo hay varias situaciones. O bien, la más común a veces es encontrarte capitanes tal cual mientras avanzas por el mundo, que esto lleva situaciones graciosas. O bien, a lo mejor buscar orcos que tengan información, que están marcados en verde, los interrogamos. Digamos que el Elenbivor tiene la posibilidad de marcar a estos orcos, influenciarlos para saber lo que están pensando, para saber sus pensamientos y poder descubrir la identidad de los caudillos o capitanes, o incluso no solo su identidad, sino también sus debilidades. Y aquí está lo genial del asunto: cada capitán o caudillo es como si fuese un personaje en sí mismo. Tiene un nivel de experiencia que puede aumentar si nos derrota. Y también tiene una serie de habilidades, una serie de tanto de fuerzas como de debilidades, en el sentido, por ejemplo, que imaginaros, puede ser un capitán o un caudillo pues invulnerable a ataques a distancia con el arco de Celebrimbor, o puede ser a lo mejor muy vulnerable pues a ataques con sigilo, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, se trata no solo de descubrir el paradero de estos capitanes o caudillos, sino también de descubrir sus debilidades, ¿no? Pero es que hay mucho más. Por ejemplo, hay una cierta conexión con Dark Souls, en el sentido de que, digamos que la función online, la única función online que tiene este Sombras de Mordor, es la posibilidad de vengar a nuestros amigos caídos. Quiero decir, si, por ejemplo, nuestros amigos, un capitán, un caudillo, lo asesina, bueno, más bien un capitán, asesina a nuestros coleguitas, pues de repente en el juego nos aparece una misión de revancha. Y esta misión, nuestro objetivo es matar a ese capitán que derrotó a nuestro amigo en su partida, ¿no? Con lo cual, hay una cierta conexión con lo que hagan otros jugadores. Y después, las misiones propias de los capitanes son bastante curiosas, porque hay misiones de todo tipo. Misiones en las cuales, por ejemplo, podemos interferir en una especie de rito que hacen los capitanes de enfrentarse, por ejemplo, a una bestia, ¿no? Puede enfrentarse a alguna de las bestias, por ejemplo, los Caragons. Es una forma de demostrar su poder frente a sus hombres. Podemos llegar a esa misión y simplemente esperar a que la bestia lo pueda derrotar. En ese sentido sería atacar a este orco capitán para que quede muy debilitado. O sencillamente esperar a que el tipo gane y al ganar pues sube nivel y podríamos intentar derrotarlo. O sencillamente esperar a que suba en la escala del ejército de Sauron, ¿no? Eso también puede implicar que un capitán orco pueda enfrentarse a otro capitán orco. Hay unas, digamos, luchas de rivalidades entre ellos. Entonces podemos influenciar en el sentido de que podemos influenciar para que uno de ellos gane la batalla y por lo tanto suba escalafones en el ejército y también suba a nivel. O también podemos hacer la táctica de Destroyer, que es matar a ambos, ¿no? Ese duelo que tienen, matamos a todos y se acabó, ¿no? Problema resuelto, ¿no? Y hay una serie de implicaciones que tienen que ver con lo que haga el jugador o lo que no haga. Es decir, puedes participar en eso o puedes no hacer absolutamente nada y dejar que sea el curso de los acontecimientos el que decida, ¿no? Y evidentemente eso también implica, por ejemplo, por las batallas propias con los capitanes, pues son batallas en las cuales podemos decir matarlos, aniquilarlos o simplemente dejar que escaquen para que sigan vivos y después intentar aniquilarlos, ¿no? Después hay también más complejidades que ya son, digamos, el sumum del sistema Nemesis. Y es que cuando avanzamos, bueno, hay gente que esto interpreta que es un spoiler del juego, yo sinceramente no lo veo así. Hay un motivo por el cual esto es así, efectivamente no lo voy a comentar, pero es una de las posibilidades más tochas del juego, que es cuando ya estás bastante avanzado, tienes la posibilidad de conseguir una habilidad que se llama marcar. Esta habilidad te permite dominar a los orcos. De hecho, puedes hacerlo con prácticamente cualquier orco. Es decir, cualquier orco morralla. Pues imaginaos, por ejemplo, orcos arqueros. Imaginaos. Hay un capitán al que queremos derrotar y está rodeado por orcos arqueros. Entonces podemos, con esta habilidad de marcar, dominarlos a todos los que sea. Y después, pulsando un botón, en este caso la cruceta direccional hacia arriba, Talion da una señal, entonces esos orcos arqueros atacan a su capitán. Pero esto va más allá, no solo se trata solo de dominar a los arqueros o soldados rasos, se trata también de poder dominar a caudillos o a capitanes para que luchen a nuestro favor. Es decir, yo puedo, por ejemplo, dominar a un capitán o un caudillo y ordenarle que vaya a luchar contra otro capitán y que él haga el trabajo sucio por mí. Eso tiene muchas implicaciones, muchos cruces de intereses. Podemos evidentemente también participar en esa batalla y ayudarle, o simplemente nos podemos quedar y mirar, ¿no? Es decir, las posibilidades del sistema Nemesis son brutales. Pero bueno, hay más cosas que os voy a comentar. Dime, Zoe. Entonces esto va de que puedes crear tu propio ejército de Uruks, sí, por así decirlo. Exactamente, puedes crear tu propio ejército de Uruks. O sea, al principio tienes que derrotarlos, pero luego al final puedes crear tu propio ejército de Uruks. Aunque esto tiene una explicación también dentro de la historia. Pero, o sea, ¿tú puedes hacerlo durante una batalla o cada vez que te encuentras un grupo el anterior se te quita? No, no, tú cuando, vamos a ver, ejército permanente solo es de capitanes y caudillos, ¿entiendes? Tú cuando dominas a un personaje normal, lo dominas y ya está. No es que se ya es de tu lado y ya está. No, simplemente se queda por ahí. Ah, vale. Los que realmente tienen peso son los capitanes y caudillos, porque estos sí tienen un ejército detrás y sí que lo siguen a él. Por tanto, efectivamente, tú puedes crear tu propio ejército de orcos. Vale. Aunque, insisto, esto tampoco os hay muchas ilusiones, porque eso solo se puede utilizar en determinada fase del juego. ¿Entendéis? Esto es algo parecido, por ejemplo, a lo de Dragon Age Origins, cuando conseguías alianzas que al final... Bueno, pues... ¿Os acordáis, no? Que, spoiler. Algo parecido, ¿no? Sí. O sea, es una habilidad que aparece al final, casi al final, aunque realmente ya aparece señalada en el sistema de habilidades. O sea, ya sabes que existe perfectamente, no es algo nuevo. Y después, pues, aumenta mucho las posibilidades jugables, ¿no? Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, y es que... imaginaros, cualquier enemigo normal y corriente, cualquier mierda, cualquier arco de mierda que veáis, si nos mata, automáticamente sube el escalafón, se convierte en capitán. Cualquier enemigo de mierda, da igual, de los 100.000 que puedes matar durante el juego, si uno te mata, se convierte en capitán. Y te recuerda. Porque esto es lo que mola. Y viene lo de Nemesis, te recuerda. Por ejemplo, si nos mata, como somos inmortales, revivimos, este tío gana nivel, normalmente esto provoca también que haya cambios en el ejército de Sauron, hay gente que desaparece, otra gente que aparece. Pero cuando nos ve nos dice, a ti ya te maté una vez, pero te voy a volver a matar. Y si por lo que sea este tío nos mata 800 veces, al final ya pasa de nosotros, porque es tan poderoso que simplemente nos ignora, ¿no? O sea, digamos que es un sistema muy curioso. Y, por ejemplo, puede haber casos también en los cuales, pues imaginaros, suele pasar bastante. Es decir, tú vas a por un capitán y de repente te aparecen otros tres. O sea, porque el juego es, como es juego, digamos, es aleatorio en ese sentido. O sea, genera de forma aleatoria capitanes, pues a veces te puede ocurrir que te enfrentas a uno y aparecen tres más, ¿no? Y eso ya es un problema muy serio. Entonces, ¿qué haces tú? Salir por patas. Sales corriendo como la que lleva el diablo y ya volverás más tarde. Entonces, cuando eso ocurre, Y cuando te puedes enfrentar al capitán en cuestión, este te dice, vaya, la otra vez escapaste, pero ahora vuelves a por más, ¿no? O sea, realmente hay una especie de conexión entre el jugador y su enemigo, o entre los enemigos que el jugador domina para que se enfrenten a otros enemigos. Hay una especie de sinergia extraña entre lo que hace el jugador, lo que no hace, y el sistema o el ejército de Sauron. O sea, es una cosa deliciosa porque tiene, ya os digo, implicaciones muy graciosas, muy curiosas, y entonces el jugador al final lo que hace es pues manipular el ejército a su antojo, ¿no? Es decir, ya sea por matarlo simplemente o para manipularlo para que jueguen a su favor. Con lo cual, el sistema de Nemesis, la verdad es que es tremendamente divertido. Pero ya os digo que explicarlo, transmitirlo es complicado. Hay que jugarlo. En este caso sí que hay que jugarlo porque puede parecer un pelín complejo al principio o un pelín, ¿cómo decirlo?, complicado de entender. Pero a medida que lo juegas y compras lo que es capaz de hacer, la verdad es que es delicioso, ¿no? El sistema de Nemesis es la gran seña identidad de este juego y es lo que mejor han hecho, y la verdad es que es, ya os digo, es una delicia, y cuando empiezas a dominarlo y entenderlo empieza realmente el juego, ¿no? Así que la verdad es que es tremendo este título en ese sentido. Ya os digo, o sea, es como si fuese un mundo permanente en el cual cualquier cosa que hagamos o no hagamos pues tiene su repercusión dentro de los hombres de Sauron o dentro del ejército de Sauron, ¿no? ¿Pegas qué le hago? Bueno, pues por ejemplo, a veces a mí me ha pasado, pues qué sé yo, imagina, al principio sobre todo, ¿no?, cuando eres un paria que no tienes apenas ni vida ni concentración ni nada, pues puede ocurrir que un Caragón, que es una especie de, vamos a decir, de Wargon, de lobo Wargon, que no es exactamente eso, pues nos puede matar fácilmente, ¿no? Entonces, si nos mata un Caragón, curiosamente, si nos mata un Caragón, el ejército de Sauron aumenta de nivel y ahí, digamos, se suben escalafones, lo cual no tiene ningún sentido, porque si mata un animal salvaje, ¿por qué coño va a aumentar de rango el capitán? Le van a nombrar al capitán al animal salvaje. Exactamente, ¿no? O sea, eso fue la única cosa que yo dije, bueno, esto es un poco chorras. Además, fue la vez en la que más hubo movimientos dentro del ejército de Sauron. Cuando me mató un Caragón, el ejército se transformó. O sea, de repente hubo cambios, fichajes, se fue uno, entró otro. Una cosa brutal. Porque además es muy gracioso porque te aparece una especie de pantalla con todos los hombres de Sauron, los capitanes y los caudillos. Los caudillos son, digamos, los más tochos de todos. Solo hay 4 o 5 que tenemos que destruir. Y pues están todos los hombres restantes, ¿no? Entonces vemos ahí cómo hay cambios, ¿no? Como unos entran, otros salen. Como hay una guerra entre orcos. Y uno mata al siguiente, sale, entra. O sea, es muy gracioso los cambios que se hacen provocados por nuestra muerte. Nuestra muerte genera cambios en ese mundo de Mordor, ¿no? Con lo cual, yo digo que es muy interesante. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Bueno, ya he explicado cómo es el sistema Nemesis, que es, digamos, lo más llamativo de este juego. Después hay que explicar cómo funciona Mayores, ¿no? Bueno, realmente Sombras de Mordor es un sandbox quizás no tan complejo como otros. Es decir, tiene sus misiones específicamente determinadas, misiones principales. La verdad es que muy variadas en su mayoría, es decir, misiones de sigilo, misiones donde tienes que hacer ciertos requisitos, donde hay que utilizar mucho las habilidades, aparte el juego te lo pide. Misiones en las cuales te diviertes, ¿no? Porque no es siempre lo mismo, tienes que, digamos, potenciar cada aspecto, ya sea de Celebrimbor o de Talion, ¿no? Con lo cual son misiones muy variadas y que aprovechan muy bien todo lo que ofrece el personaje. Luego hay misiones, por ejemplo, para mejorar nuestras armas. Hay 3 armas disponibles, que son la espada, la daga o el arco. Entonces hay unas misiones de leyenda que son simplemente pruebas en las cuales tenemos que utilizar estas armas o sus respectivas habilidades para cumplir una serie de objetivos, ¿no? Entonces, si los cumplimos, digamos que el arma aumenta su poder o aumenta sus posibilidades y podemos llegar al máximo de desarrollo, ¿no? Luego también hay misiones para liberar a esclavos, misiones que, bueno, quizás son las más random de todas porque se generan de forma aleatoria. Y que consiste en eso, básicamente, liberar una serie de esclavos y aparte con unos requisitos especiales. Esto es un poco como Assassin's Creed, ¿os acordáis? Assassin's Creed tiene las misiones, los objetivos principales. Y luego Mayores te dice, si consigues hacerlo en tal, pues te damos un plus de puntuación o de experiencia. Pues esto es más o menos lo mismo. Cada misión tiene el objetivo real y lo opcional, que si lo consigues desarrollar, pues ganas experiencia Mayores o ganas una recompensa mayor, ¿no? Aquí somos más o menos lo mismo. Luego hay misiones, pues, de supervivencia y cacería. De supervivencia consisten en recolectar, pues, digamos, la vegetación propia de Mordor. Y de cacería, pues, cazar animales, pues, propios de Mordor también. No hay mucho que explicar en ese sentido, ¿no? Luego también están, pues, lo que yo os comenté antes, las misiones de artefactos, que son, yo creo que de las mejores en cuanto a coleccionables, porque, insisto, cada objeto son 42. Tiene una historia detrás. Hay un diálogo sobre esa gente que manipuló ese objeto y que evidentemente ya se ha ido y que es francamente interesante y son los guiños más brutales a los seguidores de la saga, ¿no? Y luego también pues hay una serie de misiones, también son de coleccionables, donde tenemos que recolectar símbolos élficos, ¿no?, para completar una especie de puerta, ¿no? Una puerta que guarda un mensaje que si conseguimos recuperar todo, pues se nos desvela en el juego, ¿no? Es también muy interesante, además te anima a avanzar porque no es el típico coleccionable que lo coges y ya está, ¿no? No, esto, al cogerlo, pues digamos que esa puerta se va llenando con esos mensajes y al final hay un, digamos, una especie de mensaje, pues, que te revela un aspecto importante de la trama, ¿no? Con lo cual, yo os digo, son misiones muy bien definidas, muy variadas también en su concepción, y que además en el caso de los coleccionables, pues tienen un plus de interés porque su objetivo es conseguir algo, es decir, mostrar al jugador algo y no simplemente el hecho de tener coleccionables. Después hay que explicar un poquillo cómo funciona todo el tema de las habilidades, y aquí esto es un poco complejo, ¿veis? Hay un parámetro de poder. Parámetro de poder que solo se consigue derrotando capitanes o caudillos, nada más. Nada más. Y este parámetro nos da niveles de habilidades. Hay 4 niveles de habilidades. Cuando consigamos, pues, imaginaros, llegar al nivel 2, podemos desbloquear ciertas habilidades, ¿no? No es que falte puntos de experiencia, pero me refiero a que esas habilidades quedan ya desbloqueadas para poder ser compradas con puntos de experiencia. Con lo cual, el parámetro de poder lo que hace es, por decirlo de algún modo, desbloquear todas las habilidades que pueda tener Talion / Kelemnivor, porque hay 2 tipos de habilidades, las de Montaraz y las del Espectro. Eso desbloquea todas las habilidades. Y luego están los puntos de experiencia ordinarios, que son los que evidentemente podemos invertir en comprar esas mismas habilidades. O sea, con unas desbloqueamos para poder comprarlas y con la otra, pues sencillamente las compramos. Después también está, digamos, el Mithir. El Mithir es un material que sirve para forjar las armas. ¿Qué implica esto? Que podemos también mejorar las armas. Mejorar su capacidad ofensiva. Podemos, por ejemplo, mejorar, comprar una serie de poderes, supertochos, o podemos incluso comprar runas. O, digamos, la posibilidad de aumentar más runas, la capacidad de runas en el arma. Digamos que este juego tiene un sistema de runas que son bonificadores de las armas. Tú cuando matas a un capitán o un caudillo, deja caer una runa. Una runa que puede ser épica, una runa que puede ser de nivel 12, nivel 10, nivel 11. Y que te otorga una serie de ventajas. Normalmente son ventajas estadísticas. Por ejemplo, imaginaros, pues yo he conseguido la runa épica que me permite, pues tener un porcentaje de 50% de recuperar vida si consigo impactar con un hacha, o perdón, con una flecha en la cabeza a un enemigo. Por lo tanto, con esa runa equipada, disparamos una flecha al enemigo y si el porcentaje vence al porcentaje negativo, pues conseguimos aumentar la vida, ¿no? Las armas por defecto tienen, creo que, solo dos ranuras para runas, pero podemos desbloquearlas y mejorarlas hasta 5. Con lo cual, digamos que podemos crear un arma personalizada con un montón de runas y con un montón de bonificadores. Y evidentemente las runas pues tienen un nivel. Al principio conseguimos runas de un nivel bastante bajo, pero a medida que avanzamos y los capitanes son más poderosos, pues conseguimos runas mucho más tochas, ¿no? Con lo cual, podemos crear un personaje prácticamente personalizado o único, porque hay un montón de runas. Dime... ¿Se sabe si hay algún tipo de límite de nivel, tanto como para runa como para habilidades? La verdad es que no lo sé, Zoe. Yo, por los logros que estuve leyendo, el tema de los logros, te ponía uno, consigue una runa de nivel 25. No sé si ese es el límite oficial del juego o hay más. La verdad es que no lo sé, es una pregunta interesante, no lo sé. Yo cogí runas del máximo pues de 14 o 15 y 16. No cogí más, ¿no? Pero bueno, ya os digo, aquí lo que merece la pena son sobre todo las runas épicas, las que merecen la pena. Y debo destacar también que las habilidades son francamente buenas, es decir, hay habilidades que son una delicia, además, que hacen que el personaje pues realmente mejore, ¿no? No son estas habilidades residuales que tú dices, bueno, la he comprado, pero realmente en la práctica es como que no me aporta nada, ¿no? Voy a aprovechar para hablar del sistema de combate, que se compara mucho con Assassin's Creed, ¿no? Decir, bueno, es que es muy parecido y tal. Bueno, es mucho más parecido a Batman Arkham, mucho más. ¿Por qué? Porque a diferencia de Assassin's Creed, en las sombras de Mordor puedes llegar a morir. No como Assassin's, que morir es, si te da un hito cerebral, a lo mejor te matan. Pero si no, bueno, Black Flag reconozco que aumentó bastante la dificultad del combate, pero en Sombras de Mordor morir, de hecho, es bastante sencillo. Bastante sencillo porque los enemigos hacen mucho daño. Los capitanes y los caudillos, sobre todo cuando son muy tochos, hacen un daño brutal. Por ejemplo, fijaros, yo hoy me enfrenté a un capitán de nivel 12, que es un nivel más o menos bajo para mi nivel en ese momento, y el tío me lanzó 2 flechazos y me mató. Joder. Mató, me trincó bien y me mató en 2 segundos, ¿no? Bien, es cierto que tienes una especie de última oportunidad, el rollo Borderlands, que en el cual si lo haces bien, es un quit and win así bastante facilón, si lo haces bien, pues puedes evitar la muerte definitiva, pero para que os deis cuenta que la dificultad aumenta muchísimo. Es más, en los últimos compases de juego, sobre todo cuando quieres hacer completar todas las misiones secundarias y conseguir, pues digamos, todas las misiones de leyenda y demás, al final la dificultad se dispara, porque te aparecen caudillos que son ultrapoderosos y rodeados a lo mejor de 3 capitanes y cada uno también ultrapoderoso. Con lo cual, por ejemplo, en mi caso tuve que hacer la táctica perrilla, es ataco, escapo, cojo una hierba para ganar salud, vuelvo, mato al caudillo y además es muy gracioso porque cuando matas a un caudillo, a un capitán, toda la mierda que tiene detrás sale corriendo. Se asustan y salen corriendo, ¿no? De hecho, ya hablando de las habilidades muy curiosas, por ejemplo, lo que os comentaba antes, en el caso de Kelemnibor, yo puedo comprar una habilidad en la cual hago un ataque así, un ataque espectro, en el cual al final, cuando llega el momento final, Kelemnibor coge al orco, lo alza en el aire y le revienta la cabeza, ¿no? Lo revienta con el poder de los espectros. Entonces los orcos dicen, hostia puta, salen corriendo todos. Entonces tú puedes comprar esa mejora para la habilidad para que los orcos se asusten y tengan cierta ventaja en combate, ¿no? Sobre todo cuando estás muy rodeado. Luego, por ejemplo, hay otro movimiento espectacular que es una especie de ataque estela en el cual tú usas el arco, pero en vez de disparar una flecha, lo que haces es pulsar un botón para que tu personaje se teletransporte directamente a tu objetivo. Y si compras la modificación letal, te transportas y le cortas la cabeza al instante, ¿no? Y si compras otra mejora mayores, puedes hacer una secuencia de decapitaciones, porque puedes ir de un sitio a otro. Bum, bum, bum, bum. O sea, son habilidades brutales, espectaculares y que además sus mejoras tienen verdadera utilidad. Por ejemplo, ya hablando un poco de la clase Montaraz y para comparar un poco con Batman Arkham. En este juego hay multiplicadores. ¿Sabes, Oscar? Los multiplicadores, cuando llegas a cierto límite, pues te dan un movimiento especial, ¿no? Hay habilidades que te permiten que ese multiplicador llegue antes, por defecto son 8 golpes, pero puedes mejorarlo para que sean 5 solo, ¿no? Entonces, cuando llegas al 5, al 8, dependiendo de lo que tengas establecido, pues hay varios ataques. El más clásico es el ataque mortal, en el cual Talion coge la espada y masacra al orco que queda en cuestión, lo masacra. O sea, además, eso ya hablaremos en el apartado técnico, porque las animaciones de ejecución son una puta delicia, es una maravilla de ejecución. Entonces, tú, por ejemplo, puedes comprar esa habilidad para que el multiplicador llegue antes, pero también puedes comprar una habilidad para que ese ataque mortal con la espada no dure una vez, sino dos. Es decir, tú llegas al multiplicador, lo consigues, y tienes dos ataques posibles para poder matar a dos orcos automáticamente, ¿no? O para poder debilitar a los capitanes o caudillos de una forma brutal. O sea, digamos que el sistema de habilidades es tremendo. Por ejemplo, hay otra habilidad que es la leche, que son las muertes. Hay muertes por sigilo, están muy bien implementadas, pero hay una muerte de sigilo brutal, que se llama, de hecho, brutalidad, en el cual tú matas a un tío con sigilo, pero lo masacras. O sea, el tío le coge la daga y lo despedaza, lo destripa. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, si tú, yo qué sé, imaginaros, ves que hay un enemigo que está de espaldas a otros, entonces tú dices, coño, aquí hay demasiada gente, tengo que hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es hacer la muerte sigilosa, pero brutal. Y hacerla con la modalidad brutal, lo que implica es matar al enemigo en cuestión ese y todos los demás salen corriendo porque están acojonados. Joder. O sea, tiene un sistema de habilidades que es la leche. Está perfectamente diseñado para que cada cosa que hagas o adquieras te aporte una ventaja lógica en el combate. No sé si alguien iba a preguntar algo. Yo. Pero vamos a ver, en vez de, o sea, los orcos ven que están matando a uno de sus compañeros, vale, de forma brutal, muy bien, y no pueden aprovechar ese momento para... A ver, Zoe, no, digamos que esto es como una ventaja activa, o mejor dicho, pasiva. Es decir, tú la adquieres y tienes una alta probabilidad de que muchos orcos escapen. Y es muy útil, es muy útil porque a medida que avanzas... A ver, esto ya me permite explicar otras cosas. Claro, al principio el juego puede parecer muy sencillo en su sistema de combate, porque es golpear, golpear, golpear, ejecución. Pero luego aparecen otros enemigos que ya te ponen cosas mucho más complicadas. Te aparecen, por ejemplo, enemigos que tienen escudo y lanza, que no les valen ataques frontales, tienes que hacer otro ataque diferente, que en este caso es saltar por la espalda y atacar por la espalda. Luego te aparecen también las bestias, que son, digamos, enemigos mucho más poderosos y técnicos, donde tampoco les valen ataques frontales, te los bloquean y de hecho te hacen daño a ti. Entonces tienes que noquearlos para poder atacarles. ¿Qué pasa? Que cuando tienes 10 enemigos en pantalla y dos son de esos, te entorpece demasiado. Porque, claro, quieres igual noquear a uno, pero luego ya te está golpeando otro. Porque aquí, a diferencia de Assassin's Creed, también te golpean varios a la vez. Bien. No esperan turno, como en la pescadería. Y yo digo, pensando en lo de antes, lo de le pego un poquito y corro, le pego un poquito y corro, sí. Le pego un poquito y corro. Y yo digo, se supone que es un caudillo y que tiene gente a sí, su cargo. Evidentemente van a por ti. O sea, pero te da tiempo a correr y atacar justo al caudillo. Hay una habilidad que se activa cuando corres. Cuando tú, por ejemplo, superas un obstáculo, te da una especie de bonificador. Tienes que pulsar X, entonces Talion corre de una forma brutal. No hay Dios que lo alcance. Entonces... escapa. ¿Y tú que pegas flechazos desde lo lejos? Algo. También puedes hacerlo. Siempre y cuando el caudillo sea vulnerable a las flechas, insisto. Correcto. Ya os expliqué antes. Por ejemplo, hoy me enfrenté a un tío que era invulnerable a los ataques con sigilo. Invulnerable a los ataques brutales. No podía ejecutarlo de ningún modo. Tú le dabas el multiplicador con el ataque brutal y el tío te lo bloqueaba y te hacía daño a ti. Solo era vulnerable al ataque con flechas. Solo se le podía derrotar así y tampoco le quitaba mucha vida, ¿no? Por eso os digo que está muy bien saber si tu objetivo es un caudillo o un capitán, conocer de antemano en qué cosa es débil o qué cosa es fuerte. Por ejemplo, hay bonificadores para los capitanes o caudillos. Tú, por ejemplo, si imagínate, dices, hostia, hay aquí una hoguera. Por ejemplo, hay un ataque especial de Kelemnibor que consiste en disparar una hoguera con la flecha espectral y entonces esa hoguera revienta, ¿no? Revienta y provoca una explosión. ¿Qué pasa? Si ese caudillo o capitán tiene, digamos, afinidad al fuego, lo que haces es básicamente provocar una especie de modo berserker y aparte que regenera toda la vida. ¿Entiendes? O sea, hay que estudiar muy bien a los capitanes o caudillos, saber cuáles son sus debilidades y actuar en consecuencia. O sea, es un sistema genial, bueno, de modo de Nemesis. Sí, es genial. Muy personalizado, muy aleatorio, porque ya os digo, no hay dos capitanes iguales, no hay dos caudillos iguales. O sea, es tremendo los cambios que pueda haber siempre y cuando el jugador pues participe activamente o no en ello. O sea, ya os digo que es lo mejor del juego y que además tiene otras implicaciones bastante curiosas, ¿no? Y bueno, comentar también que las runas, si decidimos destruirlas, porque imaginaros, suele pasar, hay un límite de runas, tú no puedes llevar chorrocientas runas en el inventario, tienes un límite. Entonces, cuando las destruyes para poder meter otras, eso se convierte en Mithir, el material que sirve para mejorar las armas. ¿Vale? Entonces, ya os digo, tenemos la experiencia convencional de puntos de experiencia que se consiguen cumpliendo misiones, el parámetro poder que sirve para desbloquear niveles de habilidades que se consiguen destruyendo capitanes o caudillos. Y luego también el Mithir, ese material que se consigue, pues realmente se consigue haciendo casi cualquier cosa, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hagamos, ya sea matar un capitán o resolver una misión, pues nos dan también un porcentaje de Mithir, ¿no? Por lo cual, la verdad es que cualquier cosa que hagamos, aunque por pequeña que sea, siempre nos aporta algún plus para poder invertir después en armas o en habilidades. Yo creo que a nivel jugable, creo que está prácticamente casi todo explicado. Creo que no me deja nada. Bueno, voy a comentar una cosilla que quizás creo que para mí es lo más negativo a nivel jugable. Y es que este juego tiene un problema, que realmente es un problema, casi diría, heredado de Assassin's Creed. Veréis, claro, como es un juego de estética, bueno, estética, de movimiento parkour, en el sentido de que Dalion es muy ágil. Por ejemplo, vas avanzando por ahí, ves un muro, y al correr hacia él, pues el tío lo escala. Automáticamente vas corriendo, lo escala. ¿Qué pasa a veces? Lo que ocurre a veces es que el personaje no interpreta muy bien lo que quieres hacer. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, además eso me ha provocado muchos disgustos, que estés escapando de algún caudillo cabrón, entonces de repente te encuentres un obstáculo y dices, bueno, seguro que Talion cuando llega al obstáculo lo salta. A veces llega y no hace nada, se queda parado, ¿entiendes? Se queda parado como diciendo, no sé qué hacer aquí, llega por detrás uno y te machaca, ¿no? Y además me ha pasado bastantes veces, más de las deseadas, incluso a veces con cosas que deberían ser más sencillas de evitar. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate, Zoe, un simple precipicio. Yo quiero saltar y ya está. Y se queda ahí quieto. Y a veces se queda ahí quieto como diciendo, ¿qué hago aquí? Que hace como el caballo típico de, ah, me asusto y no me... Eso es. Digo esto porque, si os acordáis, los que jugamos Assassin's Creed, nos ha pasado muchas veces esa pared asesina. Lo de típico, tienes un pequeño paso estrecho, que hay un abismo brutal, que si te caes te matas. Y entonces hay una pared, ¿no? Entonces Assassin's Creed lo que ocurre es... una colisión ahí y no pasa nada. Claro, ¿no? Entonces lo que haces, quieres escalar, entonces el tío escala, pero le das tanto, con tanta insistencia a X, bueno, X o lo que sea, que, bueno, Ezio o quien sea, en vez de escalar, rebota. Sí, se coge impulso en la pared y salta hacia atrás. Con lo cual te mata una puta pared de mierda, porque el control no ha sido muy fino ahí. Aquí es algo parecido. Aquí a veces el personaje llega a ciertas partes y se queda congelado. Eso, a veces te lo tomas a coña y dices, bueno, qué tonto es. Pero cuando tienes a dos tíos que te siguen detrás, bueno, perdón, cuando tienes un ejército que te persigue detrás, macho, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con lo cual sí que tiene implicaciones negativas, pero bueno. Ya os digo, a nivel jugable es lo único malo. También comentaros que el mapa no es especialmente extenso. Es decir, no penséis en este sandbox como un sandbox al estilo GTA. No, para nada. Hay dos mapas principales. No son particularmente extensos. De hecho, son más o menos pequeñitos. Es decir, llegar de una punta a la otra al mapa no cuesta. Yo creo que en 5 minutos se puede hacer perfectamente. Joder. Y tampoco hay zonas neutrales. Porque gente decía, joder, es que no hay ciudades para comerciar. Las típicas ciudades para descansar, no de tanta lucha, además. Aquí todo es hostil. Aquí no hay zonas neutrales. Aquí en cualquier momento te puede aparecer un capitán, un caudillo. Y, hombre, a ver, la explicación, lógicamente, es que estamos hablando de Mordor. Es que... En Mordor no hay sitios neutrales. En Mordor todos son peligros, ¿no? Tiene una cierta explicación, pero bueno, a ver. Eres un espíritu, no necesitas descansar, tío. Claro, efectivamente. Realmente esto es... Monolith ha decidido hacer un juego más centrado, pues probablemente en la acción, explotar las habilidades del personaje, explotar el sistema Nemesis. Realmente no tienes por qué irte a un Starbucks y comprarte una bebida, que es lo que pretendían, yo pienso yo. No, es un sandbox, pero centrado en esas facultades que tiene el sistema Nemesis y en las habilidades brutales de Talion y Celebrimbor. Ya os digo, a nivel jugable, el único problema que yo le he visto es el tema del control, a veces, que puede fallar un poquillo Talion a la hora de moverse por el escenario. Pero más allá de eso, es un juego casi perfecto en su concepción, ¿no? Te puede gustar o no, más o menos, el sistema Nemesis, pero yo creo que es muy original, que en esta industria ya hacía falta algo así. Y ya os digo, os puede dar muchísimo juego. Bien, ya pasando a temas técnicos, pues yo solo voy a decir una cosa. A pesar de que los mundos pueden parecer un pelín vacíos, porque la verdad es que parecen un pelín vacíos o igual carentes de... de vida o carentes de posibilidades. Lo que sí os digo es que hay una cosa que me parece brutal y que y en eso estoy enamorado, que es la representación facial de los orcos. Vamos a ver, yo interpreto que como artista, como modelador, es más fácil hacer un modelado humano. Bueno, quizás no, pero en fin, tienes una referencia clara, es decir, que son los seres humanos. Me explico, o sea, realmente hacer un modelado o una expresión facial de un ser humano puede ser más o menos sencillo porque tienes una referencia real, aunque bueno, esto es discutible. Pero de un orco, de un puto orco. No creas, ¿eh? Cuando creas una criatura fantástica es mucho más fácil porque como la gente no la conoce, puedes hacer realmente lo que tú quieras. Claro, pero es que los orcos tienen un cierto aspecto humano. No es que sean tampoco historias fantásticas. Evidentemente. Pero yo creo que no. La dificultad no está ahí. Me refiero, Jorge, en que los orcos es acojonante ver sus expresiones faciales. Que además, ya no solo, por ejemplo, cuando te encuentras un capitán, un caudillo, Talion se enfrenta contra él. Hay una especie de secuencia cinemática en la cual el orco dice unas frases pues lapidarias, de típico: soy la hostia, te voy a machacar. Entonces, hay un primer plano de Talion y el orco, y ves cómo se expresa el orco, cómo mira a su objetivo con ira, con odio, y te quedas acojonado. Pero no solo en eso, o sea, hay pequeños detalles que son deliciosos. Por ejemplo, cuando matas un orco, cuando matas con sigilo, que coges la daga y se la atraviesas por la puta barbilla, ¿no? Que lo masacras. Ves su gesto de dolor como y te duele a ti. Te duele a ti, no, en serio, está genial hecho. O cuando se asustan, cuando ven algo que dices, cuando por ejemplo revientes la cabeza a alguien con el poder espiritual, se asustan, ves su cara de susto y dices: hostia, salgo corriendo de aquí porque este tío me va a dar de hostias, ¿no? O sea, es alucinante lo bien hecho que está eso. Es una cosa brutal. Yo estoy lo mejor que he visto en esta generación en cuanto a representación facial. Pero los personajes humanos, pues, bueno, humanos, Talion, no es que haya muchos más humanos en el juego. Bueno, está bien, quiero decir, está bien, es decir, es un personaje que nota cierta humanidad, pero es que los orcos, su trabajo gráfico, su trabajo de detalle, su expresión facial es que está a otro nivel. Está a otro nivel. O sea, es una cosa brutal lo que han hecho con este juego a ese nivel. O sea, de verdad, eso es lo mejor. Porque por lo demás, bueno, es un juego resultón. Es un juego que ofrece entornos quizás un poco vacíos, pero luego te ves construcciones también muy detalladas, con muchas posibilidades, pues muchos sitios en los cuales inspeccionar, en los cuales escalar para plantear estrategias de ataque. Pero donde destaca este juego, sobre todo, es en el tema de los orcos. Los orcos son los principales protagonistas del juego. Aparte, es algo normal, porque el sistema Nemesis se basa en los orcos. Y la verdad es que es una cosa deliciosa ver cómo se comportan, y ver lo bien trabajados que están. Así que en ese sentido yo me rindo a Monolith porque ha hecho un trabajo fantástico. Por lo demás, es un juego que cumple. Es un juego que tampoco tiene ninguna crítica a mayores. Sé que en PC se lanzó un pack de texturas de ultra detalladas, que la verdad es que queda francamente bien. Tiene cosas realmente buenas, por ejemplo, los efectos climatológicos, ya sea de sol o de lluvia, sobre todo de lluvia, que también están francamente conseguidos. Es un juego resultón, pero que destaca sobre todo en los orcos. Todo lo que implica a los orcos es brutal en este título. Así que en ese sentido, no hay mucho más que decir. Y a nivel sonoro, lo que decimos siempre, el doblaje me parece realmente bueno, sobre todo el detallazo de haber metido la voz de Gollum, que también doblan en nuestro país, que la verdad es que la interpretación es buenísima. Todos los personajes rayan un gran nivel, tanto de sincronización la vea quizás no tanto, pero el nivel interpretativo es realmente bueno y la música pues está a la altura de las películas de Peter Jackson. Y se nota que se inspiraron mucho en la trilogía de Jackson, al igual que el diseño de los orcos, que es muy Peter Jackson. Pero la verdad es que a nivel sonoro no hay ningún tipo de crítica. Un juego de este tamaño y además con ese material tan jugoso que tienen, pues tampoco podía fallar y no ha fallado de hecho, ¿no? Así que tampoco hay nada que achacar en ese sentido, achacar negativamente. Como conclusión, pues para mí es un juego revelación. Es un juego revelación, así de claro lo digo. Yo confiaba en Monolith. Evidentemente, también es cierto que tienes tus ciertas reticencias, ya no solo con ese parecido a veces literal un poco insultante, yo reconozco que es así, también porque, bueno, al ser una licencia cinematográfica barra literaria, pues te puedes esperar lo peor, ¿no? Y además ha habido antecedentes que lo demuestran. Pero la verdad es que no, la verdad es que es un señor juegazo. Tiene algo realmente original que en esta industria hacía mucha falta, que es el sistema Nemesis, que te da muchísimo juego. Y yo creo que en el futuro van a explotar mucho más. O sea, yo en el futuro me veo incluso modos online con el sistema Nemesis. Y no sé, es un título que a mí me ha sorprendido muchísimo. Me parece de lejos el mejor juego que se ha hecho el Señor de los Anillos, pero de lejos. Y de verdad, para mí es una sorpresa muy grata este año. Yo lo recomiendo mucho, de verdad, darle una oportunidad porque os puede gustar bastante este Sombras de Mordor. Bueno, ¿candidatos a ti? Para mí sí, sin duda. Sin duda. Y ya está, nada más. Bueno, vamos a irnos con una pequeña pausa de unos segundos y volvemos con la siguiente sección. Volvemos con la mierda. ¡La mierda! Bueno, amigos, vuelve la mierda, la sección más tróspide y asquerosa del Complejo de Anda. Y en esta sección, como sabéis, hablamos de juegos que nos han parecido una mierda, pero esto es muy subjetivo, porque un juego mierder para nosotros pudo ser un gran juego para ti. Es simplemente un juego que nos ha sacado de nuestras casillas, que nos ha parecido una mierda algún aspecto del juego, o simplemente que no nos ha gustado cuando lo hemos jugado, ¿no? Es algo muy subjetivo. Señor Zoe, hoy te toca. Hoy he vuelto... Y para llenar bien la mesa de mierda, porque muchos me contrariarán hoy, he de decir que para mí la mierda de esta semana es El Rey León de Mega Drive. ¡No! ¡No! ¡Me has jodido la infancia, joder! Uy, lo que te queda. Vamos a ver. Vosotros imaginaos, acabáis de ver la peli en el cine, estáis que no cagáis, hemos llorado todos por Mufasa, esas cositas. Tú no llegas a la... Vaya spoiler, ¿eh? No la he visto. Jodeos. Tú llegas a la tienda y dices, hostia, hay un juego del Rey León. De aquella no leía ni revistas de videojuegos ni nada. Yo me guiaba por lo que veía en las tiendas de vez en cuando pasaba. Y dije, hostia puta, quiero un juego del Rey León. Por suerte, en mi cumpleaños me lo regalaron. Y dije, joder, me voy a pasar días jugando a esto. Lo que no pensé es que me iba a pasar días en una misma parte. No voy a adelantarme a acontecimientos. Más que nada, voy a centrarme en cuatro chorradas que las vi ahora... Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no han podido hacer algo un poquito mejor? Vamos a empezar. Partiendo de la base, no hay ni Timón ni Pumba. ¿Por qué? Que no importan. ¡La mierda! Son secundarios. Son los personajes son más los pros únicos del juego, personajes de la peli. De la peli que molan. Okay. Exactamente. Sí. ¿Por qué no están en el juego? Son claramente el molor de la peli. Bajaban la tasa de frente 60-30. Vaya, hombre. No, de 30 a 60. A 10 y 15. Vaya tela. Una pregunta, este seguro juego corre... que en la versión de Super Nintendo salían, pero como no tuvieron que capar la de Mega Drive, los que tenían. Tengo una pregunta. Dime. Teniendo en cuenta que este juego es de una película. Sí. Este juego corre a 30 FPS. Porque o yo espero 60. Que la. Yo espero que la. Vamos, la sensación cinematográfica. Oye, los sea lo esperable de un juego. Los sprites eran buenos, yo creo que corrían incluso a 60, a ver, no me hagas mucho caso. Yo ese juego lo tuve en Super Nintendo y en su día tuvo mucha fama, ¿eh? Era equipararlo de Aladdin, o sea. Bueno, Aladdin es. A ver, Víctor, no te pases. Víctor, ¿eh? Aladdin era la Let me finish, please. Lo que quiero decir es que tuvo mucha fama, mucha repercusión antes de salir. Era muy deseado. Después, cuando salió, ya fue otra cosa. No fue un juego malo tampoco, pero en fin, yo creo que quizás estuvo un poco sobrevalorado. A ver. Otro aspecto mierder del juego, por favor. ¿Desde cuándo? Tú se supone que tenías un número de vidas y por el escenario repartidas en zonas chungas de saltos, pues tú tenías vidas extra. ¿Cómo se representaban? Pues muy sencillo, tan simple como poner uno up. No podías poner una cara de Rafiki, una cara de Simba, joder, Zoe, una tío. Cara de... No. Zoe, eres un poco tiquismiquis, macho. Demasiado. ¿Y por eso te pasa una puta mierda el juego? No, eso es una de las partes. Y ahora viene el problema que me hizo rabiar de pequeño, que yo tuve un trauma con ese juego, y hasta hoy, que empecé a ver vídeos de cómo cojones se pasaba esa zona, hasta hoy no me enteré de cómo cojones se pasaba. Todo tiene que ver con el rugido de Simba cuando eres niño. Eso mismo. Esa puta mierda fue lo que me impidió avanzar en el juego. Hace un... ¡Ah! Pero si eso te lo explican al comienzo, cómo usar el rugido. Ya, pero no te lo explican cómo usarlo con unos monos. No me acuerdo, Zoe. A ver, exacto. Coméntanos. Que yo no a ver, os voy a ilustrar. Estamos en el nivel en el que estamos con jirafas, hipopótamos y rinocerontes. Y resulta que tú tienes que ir pasando de zona en zona. Todo es un scroll lateral. Recordamos que es un juego de plataformas. Y tenemos que ir hacia la derecha, como siempre, en todos. ¿Qué pasa? Que en este nivel, tú lo único que podías hacer era ponerte en manos de unos monos que te iban lanzando de unos a otros y se supone que te lanzaban cada vez más a la derecha. Pero llegaba un momento en el que no avanzabas más. Yo dije, ¿por qué no avanzo más? Se supone que tengo que saltar por encima de esta jirafa que no me deja pasar. ¿Qué pasa? Resulta que tú tenías que rugirle a los monos rosas y en ese momento se activaban o desactivaban según querías o no. Ese detalle yo no lo sabía de pequeño. ni podía darme cuenta. Lo intenté absolutamente todo. Y menos eso. Y os prometo que las noches de llorar, pero de llorar como una nena, por decir, me cago en la leche que no paso esto. Es que eres una nena. Tú a callar. Pero, tío, a ver, vaya nenaz. A ver. O sea, ¿te consideras que el juego es una mierda básicamente porque no fuiste capaz de superar esa zona, tío? Sí. Hombre, por tu incompetencia. Sí, correcto. Estamos tengo hablando 5 de años, gracias. En la mierda también podemos hablar de juegos que nos han frustrado y por eso nos han parecido una mierda y los hemos crucificado en nuestra vida. Eso tienes razón, es una sección personal. No decir que a mí el juego tampoco me pareció nada del otro mundo en su día, ¿eh? Pero bueno. A mí me aburría bastante. A mí tampoco me dijo nada. Me aburrió un cojón. Yo venía de jugar a Sonic y jugar a esa mierda, la verdad, no, de verdad. Me parecía bastante pocho. Yo lo jugué con 8 años, el Rey León. El Sonic era una mierda. Pues macho, yo es que lo jugué. O sea, tenía la caja delante y decía, joder, quiero ser el Simba adulto y empezar a pegar arañazos y rugidos de verdad. ¿Sabías que existía un truco para pasar niveles? Un truquillo en el cual te metí un selector de niveles. ¿Ah, sí? Ahora me entero. Joder, no me lo podías decir hace, no sé, 20 años, no. Más o menos. Compra revistas, hijo puta. Venían a las revistas los truquitos. Sección de trucos, mítica. Joder, mítica sección de trucos, pero yo no empecé a coger revistas hasta hace unos más años más tarde. Esa fue la putada. Y eso es básicamente mi experiencia con el Rey León. Tú te compras un juego que de aquella valía, que además era en la época de su fecha de salida y tal, costó lo suyo y es un cartucho que jamás pude aprovechar como Dios manda. Joder. Tras los 15 primeros minutos de juego siempre me atascaba. Y la frustración era tan grande que me ponía a jugar al Street Fighter en la Game Boy. Para soltar mierda. Además en la Game Boy. Para soltar mierda. Versión tróspida. La versión más asquerosa de Street Fighter. Debo decirte que a mí lo que pasó en ese juego es lo que a ti. Tú estás deseando pasar la parte de Simba pequeño para ser Simba mayor. Y, es que y cargártelos y todo. Y cargártelos y dar raspazos. No gruñir como mariquita. Exactamente. Que después cuando llegabas decías, bueno, no es para tanto. Es que no, es sí, eso. Después, y pasé tanta mierda para esto. Exactamente. Yo después vi los vídeos y dije, pero vamos a ver. ¿Qué? Digo, lo veo ahora y digo, joder, vaya mierda. Pero a lo mejor lo veía de lado y digo, me cago en la leche, por fin soy Simba mayor, joder. De hecho, cuando peleabas con las hienas era gracioso porque veías un ejército de hienas, 5 o 6, y era simple zarpazos. Pum, pum, pum, zarpazos. Caía todo. Y ya está. Hasta decías tú, qué mierda de león, ¿no? Además, los enemigos eran otra. Las hienas eran los enemigos más tontos del mundo. Sí. Daban dos saltos, se cansaban y les saltaban encima. Sí. Punto. No hay más. No hay más. Tenían que haber usado el sistema Nemesis. Sí, en esa época sí. Para hacer hienas súper poderosas y ultrachetas. Mufasa era tu Nemesis. Mufasa. Pero bueno, eso es, digamos, mi mierda de juego, que la verdad es que de verdad es una espina que tengo clavada desde hace bastantes años y hasta que Víctor no me dijo, tío, un juego que te haya parecido una mierda o que te haya jodido, yo dije, el puto Rey León de Mega Drive. Bueno, vamos a irnos ahora al foro. Señor Oscar, vamos a ver rápidamente lo que han estado comentando. Voy. Espera, un momento. Tengo que actualizar, que me petó el percebre. Hablar de cosas random. Bueno, hablaremos de que queremos ver el foro rápidamente. Pero bueno, puedo aprovechar para hacer un repaso a nuestro chat antes de acabar con el programa de hoy. Y vamos a ver a quiénes tenemos conectados antes de decidir quién será el campeón. Es la última oportunidad. Tenemos a Anchoas, Artorias, Bono, Le... Joder. Este no lo voy a leer. A Bononetta. Bono se masturba el 2 de junio. Bono y la baba asesina. Campone, 50 sombras de Mordor. Compré de Dragon Gate hace 4 días. Denise de Gaspar Azul. Fenrir 131. Gaspar en negro. Gaspar de Moria. Gaspar de Moria. Gaspar destrozó la tumba de Balin. Gaspar el guante de Mordor. Gaspar no toma grog. La cerveza de Carrefour está buena. ¿Qué pasa, Gaspar? Pues sabéis que voy a votar en contra de cualquier nombre. De cualquier nick con mi nombre. Ala. Da igual. Pero sí mola mucho. Larga vida a Emilio Aragorn. Las sombras de Bárcenas. La trifuerza de los pelones. Tenemos a Masca 30 FPS, se vive mejor. Matt Fragel. Y se me acaba la batería. Bien. Sigo yo. All My Loving. Orcos y Gaspares. Talion es hijo de Connor. Thorath. Tenemos tres invitados, por favor, identificaos. Y por último, Zoe, puto amo, se las folla todas. Vale, Oscar, rápidamente, foro, muy rápido. Sí, bueno, hay aquí una corriente de gente que le encantó en su día la tercera edad, ese juego de Señor de los Anillos que era un Final Fantasy wannabe. Nada, no estaba mal. ¿Qué más? Bajo para abajo. Chupasangue dice: el ejército de Sauron es indestructible. De las casi 30 horas que llevo de juego, unas 12 las he debido de emplear en matar caudillos, sí, y capitanes. Y siempre hay más y más. Sí, sí. Da tanto gustito decapitarlos. El sistema de debilidades y fortalezas es genial. Matthew Wolf: he de admitir que este Sombras de Mordor nunca ha llamado demasiado la atención, pero por lo que estoy escuchando tiene buena pinta. Tomaré nota para cuando lo rebajen. Winterblade dice, bueno, Chirto dice, el que cuotea Winterblade: a mí me encantó lo que decía antes, El Señor de los Anillos, la tercera edad. Y dice: gracias a Ilúvatar, que hay quien dice eso. Para mí la tercera edad es el mejor juego hasta la fecha del Señor de los Anillos. Tendré que probar Sombras de Mordor, pero tengo muy buenos recuerdos de la tercera edad. Y deja dos vídeos míticos. Una más. Peter Pack: ¿qué tal, muchachos? Recién llego y veo que el chat está enchatado. Chiste horrible. ¿Hay concurso o hay invitados? De las dos cosas. Bueno, Zoe no es invitado, es un concurso en sí mismo. Ya está, hasta aquí. Zoe, tío, de verdad, quítate esa mierda de la cabeza. Quítame la tú. Bueno, vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Parece Robocop. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que los 30 frames por segundo son la referencia y nuestros ojos ven a esa tasa de imágenes por segundo, por lo tanto, es la ley a seguir. Señor Gaspar. A partir de ahora, cuando juego en PC, voy a poner los juegos en 24, que es cine. Señor Zoe. Yo he aprendido que con la GoPro estoy grabando a 1080 y a 60 frames, cosa que las consolas de hoy en día no pueden hacer. Señor Oscar. Yo he aprendido que Zueto Spaghetto nos ha venido a visitar, que Sombras de Mordor tiene muy buena pinta, que el Rey León era un juegazo, tanto en Mega Drive como en Super Nintendo, y que no os perdáis lo que viene ahora. Oscar, a ver si nos puedes decir ya por el foro que ha estado aprendiendo la gente, y bueno, nos lo puede decir Jorge también. Sí, puedo. Si queréis, lo digo. Sí, pero antes un mensaje de Angus, que hace tiempo que no lo leo. Llegar a casa tras una sabrosa cena, conectar ilusionado, esto es común que hemos aprendido, a internet para escuchar el Complejo Holanda, oír que el juego El Rey León es una mierda, irme a una esquina a llorar y pensar, debía haber alargado el postre. Brutal Bobby dice: hoy he aprendido que ahora que está Zoe en el programa, me parece que Gaspar habla menos. Seguro que Zoe le ha aplicado una llave de sumisión de UFC y lo tiene inmovilizado. Ese Zoe siempre tan nazi como siempre. ¡Nazi! Meteo Wolf dice: yo he aprendido que Assassin's Creed Unity saldrá a 30 frames porque mola. Y que Sombras de Mordor tiene muchos orcos y ningún Gandalf con purpurina. Solz. Voy a actualizar. Así hay más, vale. Cozel sin sangre dice que me tengo que pasar urgentemente Shadow of Mordor. Decapitar nunca pasa de moda. PHF Ceramic: yo he aprendido que voy a tener que darle una oportunidad a este juego, que por lo que contáis estamos ante el mejor simulador de discotecas a las 4 de la madrugada que ha habido nunca. Y también he aprendido que Google Imágenes es una mina de hacer chops. Bueno, no perdáis el foro. Spartex dice: he aprendido que You Are Not Alone es el puto mejor tema de ending que puede existir para cualquier podcast. Lisbeth dice: yo he aprendido que las ganas de jugar a Sombras de Mordor ha aumentado over 9000 y que Zoe ha dejado de molar. El Rey León era la caña. La fase de las jirafas ha sido siempre una incomprendida. Chupasangre dice: yo he aprendido que Sombras de Mordor opta al SOTY este año, aunque no vaya a tener mucha competencia, al menos por el momento, y que estoy deseando terminármelo para empezar con Alien Isolation, que todavía lo tengo precintado. Va de sagas cinematográficas el mes y a 24 frames por segundo. ¿Algo más? Yo voy a actualizar. Si hay más, te lo digo. No hay más. Bueno, vamos a irnos con el chat. Jorge, ¿qué ha aprendido la gente por el chat? Pues han aprendido unas cuantas cosas, pero no me has preguntado qué he aprendido yo. Yo no he aprendido nada. A ver, te pregunto, hombre. Tu opinión no cuenta. ¿Qué han aprendido por el chat? Bueno, pues han aprendido, compré Dragon Age hace 4 días, he aprendido que no piensa comprar una puta cosa en Steam hasta que Origin no se la regale. Gandalf el Negro ha aprendido que es un puto maníaco, porque al decir que en Sombras de Mordor puedes a granel y en Segudilla... ¿Qué coño estás leyendo? Es que, joder, puedes a granel. Está leyendo orco fijo. Pues estará mal escrito. A granel y enseguida me lo han vendido. Y que J-Pop es R. ¿Eh? Ok. Continúa. No entiendo. Gaspar, el guante de Mordor, ha aprendido que no hace falta un máster para ser un troll de Mordor. Bono y la baba asesina ha aprendido que Bono puede morir por tocar baba de alien 2 veces seguidas. Larga vida a Emilio Aragorn. Ha aprendido que si quieres que tu ventilador vaya a 30 FPS, lo tienes que poner a 1800 revoluciones por minuto. Hacer cuentas, cabronidos. Dice Gaspar el Negro. Gaspalf el Negro, que J-Pop es repelente de trolls. A ver. Gaspar de Moria ha aprendido que los frames son Gaspar. Joder, es que están escribiendo a saco, Compré Dragon Age hace 4 días, ha aprendido también que buscar Bonoman en Google imágenes no tiene precio. Las sombras de Bárcenas ha aprendido que Gaspar es el rey de Moria. Artorias ha aprendido que Sombras de Mordor ha superado sus expectativas y que los calvos cabrones de Alien abundan tanto en One como en Play 4. Paco Goul dice que Sombras de Mordor le ha sorprendido muy gratamente, pero se sigue quedando con el retorno de Rey. Orcos y Gaspares ha aprendido que Zoe no ha tenido infancia. Bono se masturba el 2 de junio. Aprendió que Odor. Talion es hijo de Connor. Ha aprendido lo que dice Sonic. Menuda falta de carisma que sufrimos. La cerveza del Carrefour está buena. Ha aprendido que en Mordor no hay Carrefour. Es verdad. Eso no se puede negar. Gaspar destrozó la tumba de Valien. Ha aprendido que los orcos tienen su corazoncito. La trifuerza de los pelones. Ha aprendido que Onzer Rey León es una puta maravilla. Que el Rey León es una puta maravilla. Y lo dice él, que tenía el Tailspin. No sé qué es eso. Y bueno, yo tengo uno más. Eso es lo que hay por el chat. Bueno, a ver, Oscar. Quiero leerlo. A ver, rápidamente. Fearic dice: yo he aprendido que es genial tener a Zoe de vuelta en un directo. A ver si vuelve Teo y el círculo estará completo. Jorge, ¿qué has aprendido tú hoy? Pues he aprendido que el Sombras de Mordor me parecía caquita y ahora me parece menos caca y me interesa. Y bueno, llega el momento de anunciar cuál ha sido el ganador esta semana del concurso de Nix. Jorge, haz los honores, por favor. Efectivamente, el ganador, estoy buscando el nick exacto porque lo quiero decir exactamente bien, es... ¡Larga vida a Emilio Aragorn! ¡Yeah! ¡Larga vida! ¡Larga vida! Nos ha hecho muchas gracias. Sobre todo porque hacía médico de familia y también era de los de la Sexta y tal. Y gracias Emilio Aragorn por hacer tan buena... Y cantaba Susanita tiene un ratón y te huelen los pies. grandes hitazos de los años 80. Y, y Domina la Sexta, por cierto. Domina la Sexta. Sí, sí, es de los. Y era médico, lo que decía Víctor. Y era el padre de Chechu. Era el padre, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a acabar ya. Le decimos a este usuario, por favor, que nos mande a nuestro email complejolanda@gmail.com pues sus datos de contacto para que podamos tenerlo fichado para la gran final de concurso de Knicks. Repito, mándanos un mail a complejolanda@gmail.com con tus datos de contacto. Ojo, ojo. Nos acaba de decir que ha puesto un NP al final del Nick porque no participa. Bueno, pues ya está. Ya pasó. No hay segunda oportunidad. Lo hemos anunciado antes. Pero que no quiere participar. O sea... Sí, sí. Ha dicho que no participa en el sorteo, así que no vale. Joder, pues quedo yo sin participación, como siempre. Hemos dicho que si la persona que gana no quiere participar en el sorteo, pues no se cuenta ese programa y ya está. Vale. Pues bueno, amigos, se siente. Os digo, la semana que viene hay otra oportunidad. Os digo lo que he aprendido hoy. Y hoy, más que aprender algo, tengo una sugerencia para todos vosotros. ¿Por qué no vais a la nevera? ¿Cogéis algo ahí rico, os hacéis un colacao o un café o algo así? Cogéis un snack de vuestra elección, os sentáis tranquilamente delante del ordenador y ponéis nuestro streaming en twitch.tv, el complejo anda todo junto, porque enseguida, amigos, vamos con un gameplay y esperamos contar con vosotros. Así que nos vemos en unos minutos en el gameplay del juego sorpresa. ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora! ¡Adiós! ¡Hasta ahora! Hola. ¡Hasta luego!